charcos, cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar, el viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Cuando nadie lo esperaba, metiste un gol con la mano. Cuando nadie lo esperaba, hiciste el más hermoso y difícil gol de la historia de los mundiales. Cuando nadie lo esperaba, se la diste a Burruchaga y todos gritamos campeón. Cuando nadie lo esperaba, lo metiste a Palermo y todo el país se bañó de lluvia y lágrimas de alegría. Cuando nadie lo esperaba, te llamaron al antidoping y con tu expulsión se nos rompió un poquito el corazón. Y sufrimos tus recaídas y aplaudimos tus hazañas y nos reímos de tus ocurrencias y criticamos tus miserias, pero nunca nos fuiste indiferente. Siempre tuviste esa gambeta inesperada. Siempre saliste para el lado que nadie imaginaba. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué capacidad! ¡Qué inteligencia! ¡Qué huevos! ¡Qué entrega! ¡Qué hijo de puta! Las alegrías y el orgullo que nos diste son indescriptibles. Las broncas y los reproches también. ¿Por qué no se cuida un poco? ¿Cómo no va a reconocer sus hijos? ¿Cómo va a salir con una pendeja? ¡Qué mal ejemplo para la juventud! Nadie, absolutamente nadie sabe lo que es ser Maradona. Ninguno de todos esos seres insignificantes que lo señalan con el dedo sabrá jamás lo que es estar en la cima del mundo. Tener todo, pero todo, todo, habiendo salido de la nada. Pero nada, nada. ¡Qué hijo de puta! Las gambetas que les hiciste a tus rivales. Las gambetas que se comieron arqueros, defensores, delanteros, mediocampistas, técnicos, dirigentes, periodistas. Pero a nosotros. Nosotros también nos comimos una gambeta. Nosotros creímos que otra vez le ibas a gambetear a la muerte. Pero no. Nos gambeteaste a nosotros. Y cuando pensábamos que te tendríamos por unos cuantos años más, te fuiste. ¡Qué hijo de puta! Nos hiciste una gambeta. Gracias, Diego. Porque hasta el último momento de tu vida fuiste capaz de sorprendernos. Y a los que se metan con tu vida privada, los que se enojan por tus creencias o posturas, que la sigan chupando. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Mata bien a un escorpión, porque si le dejas un hilo de sangre, vuelve por la revancha. Buenas noches para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí venimos en esta propuesta de revista radial, como lo hacemos todos los lunes, a través de este punto del dial, el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, para hacer esto que se llama Radio Nuestra que estás en el cielo, hasta la hora 23. En esta modalidad semivivo, esta modalidad Zoom, esta modalidad que todavía no nos permite estar en la radio en vivo y en directo, con todo lo que significa para un programa de actualidad, ¿no? El manejo de la información en este marco, para no quedar desactualizado. Bueno, cosas que la gente no tiene por qué saber, pero que créanme que es un esfuerzo transmitirle distintos ámbitos de la información, un resumen de lo que pasó en la semana, un anticipo de lo que se viene. Pero lo cierto es que con un tono un poco más distendido, hoy, desde el vamos, no se puede decir alegre, eso siempre pretendemos ser, ponerle una cuota de humor o una cuota de alegría, por decirlo de alguna forma, o de buena onda, o de pum para arriba, sin caer en la estupidez de los medios, ¿no? Me hace acordar el filósofo cuando decía, te van a entretener hasta matarte, tampoco es eso. Digo, estamos tristes, por supuesto, por razones obvias. Va a ser una semana donde recién nos está cayendo la ficha. Hablábamos fuera del micrófono hoy con Macarena y ella me decía, yo lloré mucho, y yo le decía, bueno, te cayó la ficha ahí de entrada, qué bueno, porque a veces nos resistimos, la realidad cuando es muy dura, como fue esto de la muerte del Diego. A veces nos cae la ficha de después, nos pasa cuando a mí que me perdió mi papá, mi mamá. Al principio es como que yo estoy bien, estoy entero, hay que seguir. Y después la realidad te pega así como una cachetada y se extraña y no está la gente que lo quiere. Todavía a mí me pasa que por ahí voy manejando y digo, me voy a ir a la casa de Jorge. Y Jorge murió hace 7 años, una cosa muy loca. Porque, bueno, ustedes son muy jóvenes, por suerte, todavía no saben de estas cosas, pero cuando hay estos golpes duros, así como fue lo de la muerte del Diego, suceden estas cosas y uno se enfrenta con esta realidad. Así que el pum para arriba hoy va a ser a medias, porque todavía nos dura la tristeza de lo que sucedió la semana pasada. ¿Quién les habla? Quique Zapata le propone entonces esta revista, resumen de la actualidad junto a mis queridos compañeros, que ya no me presento. Primero, desde las sierras de Córdoba, el Fede Magni, que nos va a recorrer la información de actualidad tan terrible, tan de mierda. Es un gran desafío periodístico el del Fede Magni, de ponerle lo mejor. ¿Cómo estás, Fede? ¿Me escuchás? Un abrazo, un saludo. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches para vos, el equipo, y obviamente para la audiencia. Bueno, sí, días difíciles, bastante complicados de asimilar, pero bueno, aquí estamos. Ya terminando un mes más, creo que de los meses más duros, más allá de todo lo de la pandemia, sí. La manera en la que lo terminamos y en la que llegamos a fin de año, bueno, más que con lo puesto, ¿no? Bueno, poniéndole un poco de humor, había un siempre nos gusta reflejar por ahí uno, lo que llamamos radio memes, tomamos esos memes de internet y lo hacemos radio. Había uno que decía, Dios, ¿qué te pasa, loco? Te llevaste a mi cineasta preferido en el 2020, Pino Solana, te llevaste a mi humorista preferido, Quino, te llevaste a mi actor preferido, Luguito Arana, y quiero anticipar que no te voy a decir que mi político preferido es Luis Juez. Claro. Muy bueno. Gracioso dentro de la desgracia. Bueno, la risa de la Maca Jerez Guerrero. ¿Cómo estás, Macarena querida? ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo están, compañeros? Nada, creo que comparto el sentimiento, ¿no?, de la mayoría de las personas. Y creo que estamos acá continuando en estos tres días que se dieron de luto, digamos, y bueno, uno continúa, ¿no? Como me dijiste hoy, como hablamos, debe continuar, así que... Sí, sí, sí. Hablábamos bueno. Hoy, la verdad que a mí, viste, me pega como a todos, digamos, claro. Así que nada, a continuar y a seguir, ¿qué va a ser? Bueno, hay que acostumbrarse, ustedes son jóvenes y la vida... es así, la muerte existe, hay que empezar a aceptarla. Cuando uno tiene una edad, cuando pasa los 50 y pico, y la empieza a aceptar de otra forma, porque sí. Se nos empiezan a ir amigos, seres queridos, ¿no? De la gente grande, de la familia, y bueno, proceso de aceptación, ¿qué va a ser? Así es la vida, entiendo pero como... Entiendo lo que decís de los amigos, ¿viste? Hay un tema de guasones que dice, me duele más... de Sabina, ¿no? Que dice, me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda, digamos. Por supuesto, diría Lito Nevia, la muerte prueba que la vida existe. Así que por eso estamos aquí, para potenciar la vida y disfrutar cada minuto que pasa, vivir dignamente, vivir solidariamente, como es bueno. Sí. Por una forma de ser que tenemos, como la tuvo el Diego, que por eso fue tan odiado, ¿eh? Porque eso fue uno de los motivos principales del odio, no fue las mujeres que dejó, los hijos que no reconoció, no, era un odio de clase, era un odio que el poder no entendió nunca aceptó, ¿no? Que un villero de Villa Fiorito se sentara en una conferencia de prensa en París, claro. No lo va a aceptar nunca, no lo van a aceptar nunca, pero la conciencia de clase, fundamentalmente. Bueno, lo que para nosotros es motivo de orgullo, porque venimos del barro igual que él, de piso de tierra igual que él, o de la pobreza extrema, desertores del batallón de los nacidos para perder, como dice Joaquín Sabina también, bueno, nosotros lo entendemos, lo hacemos propio, y sin ninguna duda se ha muerto un pedazo de nosotros. Ellos, los otros, bueno, van a sacar las miserias como siempre, porque son caranchos, viven de eso. Bueno, de eso vamos a estar hablando seguramente a lo largo de estas tres horas. El comienzo musical, por supuesto, tenía que ver con un homenaje, como siempre hacemos, editorializamos, homenajeamos o potenciamos algún tema que nos interesa. Obviamente hoy tenía que ver sutilmente, digo sutilmente porque no pusimos ningún tema explícito que hable de Diego como lo hemos puesto. Recordemos que hace poquito tiempo fue el cumpleaños de Diego y estuvimos poniendo Manu Chao, si yo fuera Maradona, ¿no? Para siempre, de los ratones paranoicos y las decenas de temas que los músicos populares argentinos y de otras partes del mundo le han hecho. Pero en este caso elegimos algo un poco más sutil. El texto central era del humorista, comediante y amigo Adrián Gómez, que muy espontáneamente, con mucha leche, así con mucho dolor, justamente de pertenencia a este mundo de Maradona, como somos todos los que venimos de abajo, escribió este hermoso texto, fue una de las cosas más lindas que vi, lo vi en internet, le dije, te lo robo para la radio, adelante, me dijo, y después, sorpresivamente, apareció en YouTube con la voz de Gabriel Arena, así que ambos, Adrián Gómez y Gabriel Arena, mis ex compañeros en Radio Universidad hace unos 4 o 5 años atrás, cuando hacíamos la última etapa de Cansados de Hacerlo Bien, que después ganamos el Martín Fierro y nos echaron, chan, quedamos ahí junto con Adrián y el querido Gabriel Arena, dos grandes amigos, en este caso este texto que se puede encontrar en las redes, Entre Chiquilladas, que es esta chamarrita hermosa, hermosa, me hace acordar tanto mi niñez, de José Carvajal, del uruguayo José Carvajal, para recordar la niñez primero, después el texto y luego... Por último, El Necio, este emblemático tema de Silvio Rodríguez, con la mismísima voz de Maradona hablando de la venganza y de que a los escorpianos, me acordaba de la Maca, por eso lo puse esta parte, cuando hablábamos el otro día de los escorpianos, él dice, maten bien a un escorpiano porque si lo matan mal vuelve, ¿eh? Tengan cuidado, y lo dice el mismo Diego en Telesur, lo dijo en los micrófonos del canal Telesur, así que nos pareció una belleza. Una cosita ahí muy linda. Bueno, todo eso fue el comienzo musical, vamos hasta la hora 23, completamos el equipo. En la producción, Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata. Producción de contenidos y redes, y la edición puesta al aire y preocupaciones técnicas varias, Darío Genovese, como siempre, nuestra mascota Uni, el unicornio, no nos olvidemos de él, porque es la mascota Uni de la querida Charo González Torres. Así que todos juntos, como corresponde, porque lo dijo el presidente el otro día, no sé si lo escucharon, siempre lo decimos nosotros, nos robó Alberto, ¿eh? Alberto nos está choreando. De este barco nadie se salva solo. En eso creemos, vamos hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a comenzar musicalmente con un clásico de la música denominada rock nacional. No sé si está bien dicho. Bueno, hay varias versiones sobre el origen de esta canción. Una dice que estamos hablando de Rasguña las Piedras, ¿no? Un clásico de Sui Generis. Que una de las versiones dice que tenía una novia, Charlie, que falleció y que le enterraron, y que poco tiempo más tarde tuvo que exhumarse el cuerpo y al abrir el cajón encontraron que estaba todo rasguñado, lo que es la famosa enfermedad de la catalepsia, ¿no? Justamente por eso son los velatorios, porque hay una enfermedad donde aparentemente se pierden todos los signos vitales y la persona sigue vivo, por Dios, qué de terror. Pero otra versión dice que se trata de un himno hacia el golpe militar del 76 en la Argentina, bueno, sí. Por el tema de los desaparecidos y detenidos en centros clandestinos, donde eran encerrados en celdas de aislamiento con las manos atadas y los ojos vendados, como desgraciadamente sabemos, o por suerte sabemos para hacer justicia, escuchando hora tras hora las torturas. Bueno, sin embargo, esta canción fue compuesta dos o tres años antes del golpe, o sea que catalepsia, entonces golpe militar. El propio Charlie dice al respecto: yo no tengo la menor idea de a quién se le ocurrió eso, de verdad. Incluso he escuchado más versiones y estupideces de este tipo. Dicen que era en un momento mi hermana que se había muerto. Boludeces, dijo Charlie García, es un mito, ni catalepsia ni nada. Le cuento, la canción es pura fantasía poética. La hice un día cualquiera. Estaba viviendo con María Rosa Llorio, quien fue su primera pareja, en una pensión, y ella fue a comprar papas. Cuando volvió, la canción estaba lista, dice Charlie, en esa cosa de simpleza y de mitificación. Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía, Diego y todos nuestros queridos seres que pasaron a otra dimensión. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptible tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas, y siento las preguntas de tu voz. Quiero despertarte. Por fin yo tus ojos te lloran desde el fondo. Y empiezo a amarte con toda mi piel. Mis ganas de abrazarte y de sacar las manos. Pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Aquí, hasta mí. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Hasta mí. Usted puede comunicarse al 3517-588-208, lo digo nuevo, 3517-588-208, para dejarnos sus impresiones, sus comentarios, grabados, no grabados. No somos quisquillosos con los mensajes de texto, lo que usted quiera, mandar los mensajes, y si no, lo puede hacer a través de nuestro Instagram y Twitter, que es arroba radio nuestra UTN. Vamos a estar hasta la hora 23 este lunes como invitado central en nuestro programa. Va a estar el querido cantante Horacio Sosa, quien marcó a fuego la música urbana de Córdoba desde el grupo Posdata, guitarrista, compositor, docente. Luego de liderar esa emblemática formación de los primeros años de la reapertura democrática, escribió esa canción que, miren qué poco sentido periodístico, le dije, ¿cómo mierda podés escribir una canción de eso? Muy atrevido de mi parte. Sí, a Quiero Amar Mi País, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la grabó Mercedes Sosa y nos cuenta la historia de esa canción, cómo le llega a Mercedes y es hermosa. Bueno, de todas estas cosas nos va a estar hablando Horacio Sosa, que hace 35 años hice esta Quiero Armar Mi País, que hace 40 lideraba el grupo Posdata, y que ha grabado junto a, no sé, Nito Nevia, Jorge Van der Mole, Peteco Carabajal, con Zurdo Roque, con Ariel Borda. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en la nota central de nuestro programa hoy con Horacio Sosa. Anticipo de lo que vamos a tener en el orden de la actualidad, Fede, querido. Bueno, vamos a hablar, obviamente, a seguir con lo que dejó la muerte, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que, bueno, tuvo repercusiones y sigue teniendo repercusiones a través de las redes sociales, ahora en base a las investigaciones relacionadas sobre las causas de la muerte, los cuidados, quién estuvo y quién no en los últimos minutos de Maradona y las responsabilidades de quienes tendrían que haber estado. Después vamos a hablar un poco, obviamente, de la pandemia, la palabra de Alberto Fernández, sobre vacunas. Bueno, la verdad que son muchos los temas de agenda a nivel nacional. A nivel provincial comienza una nueva etapa de la temporada turística y vamos a estar contando. Y después más información relacionada a todo lo que sucede a nivel provincial, nacional e internacional. El agradecimiento a Tere Andrueto, a la escritora Tere Andrueto, recuerden que estuvo con nosotros hace un par de programas atrás, quien también me envió, así por privado, un texto que es basado en El Ahogado Más Hermoso del Mundo, este lindo cuento, uno de los clásicos cuentos de Gabriel García Márquez, que ella con palabras cambiadas, con los protagonistas centrales cambiados, se lo dedicó al Diego Maradona en el marco de la columna que hace en Nada de Otro Mundo con Cristian Maldonado en 102.3 Más Que Música. Bueno, me dice la tele, me desbordó, tenía preparado otra columna y bueno, como le sucede a los escritores de raza, se puso a escribir este texto, que es una hermosura, que lo queremos compartir en forma completa, que va a ser el motivo de la apertura editorial la semana que viene. Ya habíamos maqueteado, ya teníamos programado este texto que leímos hoy de el comediante Adrián Gómez, que me parece una belleza. Bueno, el de la Tere Andrueto querida, sí, que nos envió por privado, lo vamos a poner, lo vamos a musicalizar correspondientemente la semana que viene, así que se lo agradecemos públicamente porque además nos escucha. ¿Sabe lo que tenés de oyente a Tere Andrueto? No es fácil, ¿eh? Bueno. No. La verdad que mucha presión. Sí. Bueno, esto me hace acordar cuando en NB2 una vez me llamó la escritora Cristina Bajo. Estábamos en la 99.7, en la FM de NB2. Y bueno, había sucedido una situación que algún día se la conté, y creo que le he contado alguna vez, unos oyentes que fueron y se mezclaron con los personajes ficcionales. Y sí, nos empezamos a reír y nos tentamos. Y cuando nos tentamos ahí al aire, cortamos, ¿viste cómo es la tentación al aire? No podés seguir más, cortamos el micrófono y nos reímos tanto. Y me llama Cristina Bajo, que había sido dos programas atrás invitada, y me dice, jurame, dice que eso es ficción. Digo que está armado, que están haciendo una... No, le digo, por eso no estamos tentados, porque se nos ha mezclado la ficción con la realidad. Bueno, y ella me dijo el mejor piropo que me podrían haber dicho en esta historia de la radio. Ese programa es la mezcla exacta entre ficción y realidad. Lo dijo Cristina Bajo, así que, bueno, que ahora nos presione la Tere Andrueto con su calidad artística, con su letra, y que nos quiera y que nos haya hecho suyo, nos enorgullece, nos llena de orgullo. Bueno, hasta la hora 23 nos llamamos Radio Nuestra, ¿qué? Que estás en el cielo, dígame, señorita. Presentamos personaje otra vez, seguimos con el personaje nuevo, segundo programa, fue la presentación, vio que el teatro dice que siempre uno sale con todo, sí, y la segunda es mala, así dice. ¿Viste? Así que bueno, claro, la segunda es que no sale tan bien como la primera, ¿viste? Llegó Fanny para quedarse. Fanny, la actriz, así que bueno, en esta segunda hay que meterle para que salga. Luego la Rolinga, bueno, va a estar muy mal por lo del Diego, lógicamente, va a estar ahí hablando un poco del streaming de la Renga. Ajá. Y Herencia va a estar también ahí quejándose de que no se manejó bien el día de la Copa de Maradona. Claro. Sí. Se acordaron todos después. Después de salir... Quejándose de que dice el gobierno que antes de fin de año lo más probable es que se apruebe la ley de legalización del aborto. Sí. Bueno, esto. Esto es el bloque de literatura, un clásico, un espacio clásico de nuestro programa, donde proponemos algunos libros, en este caso nuestra productora una vez más, Vanessa Ríos, nos propone un muy buen material, un clásico, y un muy buen momento musical. Lo disfrutamos en la presentación de el Dani Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. El día de hoy vamos a leer un poquito de un autor del que está de más decir que está recomendado. Está recomendadísimo, si es que alguna vez no lo leyeron ya. En esta ocasión vamos a disfrutar de un fragmento de Rayuela de Julio Cortázar, libro que fue publicado en el año 1963 por la editorial Pantheon Books, y que constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano y de la literatura en español, y narra la historia de Horacio Oliveira y su relación con la maga. ¿Leemos? Capítulo 76. Lo de Pola fueron las manos, como siempre. Hay el atardecer, hay el cansancio de haber perdido el tiempo en los cafés, leyendo diarios que son siempre el mismo diario. Hay una tapa de cerveza apretando suavemente a la altura del estómago. Se está disponible para cualquier cosa. Se podría caer en las peores trampas de la inercia y el abandono. Y de golpe una mujer abre el bolso para pagar un café creme. Los dedos juegan un instante con el cierre siempre imperfecto del bolso. Se tiene la impresión de que el cierre defiende el ingreso a una casa zodiacal. Que cuando los dedos de esa mujer encuentran la manera de deslizar el fino vástago dorado y que con una media vuelta imperceptible se suelte la traba. Una irrupción va a deslumbrar a los parroquianos embebidos en Pernod y Vuelta de Francia. O mejor, se los va a tragar. Un embudo de terciopelo violeta arrancará al mundo de su quicio. A todo el Luxembourg, la Rue Soufflot, la Rue Gay-Lussac, el Café Capulat, la Fontaine de Médicis, la Rue Monsieur Lepris, va a sumirlo todo en un gorgoteo final que no dejará más que una mesa vacía, el bolso abierto, los dedos de la mujer que sacan una moneda de 100 francos y la alcanzan al Pere Aragón, mientras naturalmente Horacio Oliveira, vistoso sobreviviente de la catástrofe, se prepara a decir lo que se dice en ocasión de los grandes cataclismos. «Oh, usted sabe», contestó Pola. «El miedo no es mi fuerte», dijo. «Oh, vos sabes». Un poco como debió hablar la esfinge antes de plantear el enigma, excusándose casi, rehusando un prestigio que sabía grande. Habló como las mujeres de tantas novelas en las que el novelista no quiere perder el tiempo y pone lo mejor de la descripción en los diálogos, uniendo así lo útil a lo agradable. «Cuando yo digo miedo», observó Oliveira, sentado en la misma banqueta de peluche rojo a la izquierda de la esfinge, «pienso sobre todo en los reversos. Usted movía esa mano como si estuviera tocando un límite». Y después de eso empezó un mundo a contrapelo en el que, por ejemplo, yo podía hacer su bolso y usted el Pere Aragón. Esperaba que Pola se riera y que las cosas renunciaran a ser tan sofisticadas. Pero Pola, que después supo que se llama Pola, no encontró demasiado absurda la posibilidad. Al sonreír, mostró unos dientes pequeños y muy regulares contra los que se aplastaban un poco los labios pintados de un naranja intenso. Pero Oliveira estaba todavía en las manos, como siempre la traían las manos de las mujeres. Sentía la necesidad de tocarlas, de pasear sus dedos por cada falange, explorar con un movimiento como de kinesiólogo japonés la ruta imperceptible de las venas. Enterarse de la condición de las uñas, sospechar quirománticamente líneas nefastas y montes propicios, oír el fragor de la luna apoyando contra su oreja la palma de una pequeña mano un poco húmeda por el amor o por una taza de té. Caminar por corrientes, mi más fuertes que el límite. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo, todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en la paz. Siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Fuertes que el límite. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo, todo, todo, todo con un beso. Martes 24 de la semana pasada se cumplieron 29 años del fallecimiento de Freddie Mercury. Recordemos, el cantante falleció a los 45 años por una bronconeumonía, exactamente un día después de que confesó que padecía SIDA, el SIDA en ese momento que era mortal, era terrible. Por supuesto, considerado una de las mejores voces del rock mundial, la puta, hasta hoy lo extraño, hasta hoy me acuerdo que estaba haciendo radio un domingo y me llega la noticia. A ver, no había redes sociales, ¿no? Me avisan por teléfono a la radio que había muerto Freddie Mercury. Salió el llanto, así, de la persona, mi pareja, que me amaba en ese momento. No lo podía creer, siempre amé profundamente a Freddie Mercury. Bueno, el miércoles 25, un día después, también se cumplió el mismo día que se nos fue Diego, 4 años del fallecimiento de Fidel Castro. A los 90 años murió en La Habana, abogado y político líder de la revolución cubana que depuso al dictador Fulgencio Batista aquel emblemático primero de enero de 1959. Y por último, también un día como ese miércoles 25 que pasamos en la semana, se celebra el Día Internacional, se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado por las Naciones Unidas para concientizar sobre esta necesidad de erradicar una de las violaciones de los derechos humanos más extendidos, persistentes y devastadores del mundo actual, sobre la que apenas se informa, una fecha para tener muy en cuenta. Y por último, el domingo 29 se cumplieron 74 años de Silvio Rodríguez, cantautor, guitarrista y poeta cubano, uno de los mayores exponentes de la música de su país, surgida también en la Revolución Cubana, y hoy lo pudimos disfrutar en la apertura junto a José Carvajal, completando ese texto homenaje a Diego Maradona. Bueno, ¿hay información de actualidad, Fede, querido? Sí, relacionada con lo que pasó la semana pasada con el fallecimiento de Maradona, el velatorio que se llevó a cabo ahí en la Casa Rosada, que abrió un debate también, ¿no? Sí. Si estuvo bien que el gobierno lo haya acompañado, si estuvo mal, sí. ¿Por qué tan poco tiempo? Pero bueno, la gota que rebasó el vaso fue la represión llevada a cabo por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que muchos quienes estaban en los medios en ese momento le adjudicaban la responsabilidad al gobierno nacional, uh-huh. Cosa que, bueno, el gobierno nacional se desprendió, se desligó rápidamente de esa responsabilidad, y es más, durante el fin de semana se conoció la denuncia por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien está al frente es Horacio Pietragala Corti, uh-huh. Denunció penalmente ante la justicia porteña al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a Diego Santilli, vicejefe a cargo del Ministerio de Justicia Social y Seguridad Comunal, por la represión desatada durante el velorio de Diego Armando Maradona por la policía de la ciudad, ¿no? Según informaron desde el gobierno nacional durante el pasado fin de semana. Lo que terminó lamentablemente manchando el hermoso homenaje que le estaba haciendo el pueblo argentino, ¿no? Parte del pueblo argentino, porque uh-huh. creo que si hubiese sucedido la muerte de Maradona en otro contexto, hasta personas de cualquier parte del mundo hubiesen venido a querer despedirlo, ¿no? Los amigos de Villa Orgánica acompañan este tramo del programa. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Bueno, fue una visita de presentación el lunes pasado. Un nuevo personaje, interpretación de esta galería de personajes que tiene nuestra compañera Macarena Jerez Guerrero. Ahí está, mire, se está conectando ahí nuestra productora, la Vane Ríos, que aunque usted ve un fantasma, ve una señora con una sábana, una señorita, era Vanessa Ríos, que se disfraza de fantasma, ahí le está diciendo que puede entrar. Admitida, se la voy a presentar a Fede, a Fanny, la fanática de todo le vamos a poner, porque Fanny, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Hola. ¡Oli! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Olis? ¿Vos sabés que me hace acordar tanto, Olis? Yo soy Fanny. Sí, Fanny, ¿cómo estás? Bueno, ahí te lo presento al Fede, no lo conocía porque no estuvo el sábado pasado. ¿Qué tal, Fanny? Un gustazo. Soy fanática. Me encanta la radio, amo la radio. Ajá. Tengo una regla de Luni, de la mascota del programa. Una del unicornio, sí. Claro. Escucho mucha radio. Sí, pero nos dijo el otro día, me sorprendió, porque dice, escucho la UTN, escucho Mitre, escucho Cadena 3, escucho Mía, todo escucha. Desde que hay todo colectivo lo dejo. Me encanta la radio, amo Cadena 3, me encanta la radio Mitre. Uh-huh. Bueno, ¿qué va a ser? Peor que hacer. Me gusta la radio, escúchame. La pobre Johnny. La pobre Johnny también. Primera vez que la vi, me sorprendieron los pañuelitos que tiene. Cuéntele a Federico Magni, ¿por qué tiene tantos pañuelos? Veo que es como bastante. Me encanta, porque tengo un pañuelo por cada causa. Como ven, tengo un brazo lleno de pañuelos. Sí. Y también tengo en la cabeza, en el cuello. En la mochila. Me encanta. Uh-huh. Yo tengo un pañuelo de todos. Si quieren, le cuento color, les voy diciendo los colores. Bueno, pero sí, son un montón. Sí, cuénteme algunos. El pañuelo violeta, por ejemplo. Ajá, violeta. Tengo el pañuelo azul, que es ni un policía menos. Ni un policía menos. Así, de color azul, ni un policía menos. Mire usted. Es color azul con el uniforme de los policías. Ajá. También con un pañuelo. Es la escuela técnica no se toca. Y es blanco el pañuelo. De la de escuela técnica escuela no técnica, se toca. Bien, bien, negro y blanco. Buena causa. Sí, porque yo estoy en la escuela técnica, soy fanática de las escuelas técnicas. Yo también soy egresado. Sí. Las escuelas. Las escuelas. Las enfermeras somos profesionales. Ah, las enfermeras somos profesionales. También tengo el pañuelo fucsia, que fucsia. Es de no al maltrato animal. No al maltrato animal. También tengo de los equipos de fútbol porque me gusta River, me gusta Boca. Boca y River. Bien. Ah, y, todo. Y de Córdoba, me imagino que será de algún solo cuadro de Córdoba. ¿Cuál es su preferencia? No, a mí me gustan todos porque yo soy del fútbol, entonces tengo, por ejemplo, de Belgrano, de Talleres, de Instituto. No, bueno. No, pero no se puede tener todo, Fanny, claro. Es la famosa. La veleta, viste, que va de... Claro, tiene todo, todos los colectivos la dejan. ¿Sabes cómo dicen acá en el barrio? Todos los bondis la dejan en Colón y General Paz. A mí me gusta el fútbol. Sí. Todo, me gusta todo el fútbol argentino. Uh-huh. Bueno, está bien. Tengo una fecha para pasarle. ¿Una fecha? Ah, a ver, no me diga que trae información también. Yo me gusta mucho Alejandro Sanz. Alejandro Sanz le gusta, y... bueno. Sí, está bien. Mira. Ajá. A las 21 horas es todo por streaming. Ajá, y sí. Y sí. También la Mona Jiménez. La Mona va a estar, sí. Ah, mire usted. Bueno, está bien. Trae su agenda propia, su streaming. Me gusta. De gente favorito, está bien. Bien. Y, pero la Seguro renga. Seguro va a ser variadito. Sí, la renga estuvo el fin de semana, la me imagino. También. ¿Cómo? ¿Le gusta Ángela Leiva y le gusta la renga? O sea, no es medio... Me encanta, tú tienes... Bueno, no, está bien, está bien. Ángela Leiva es buena y la renga también está re buena, me encanta. Amo a Cristina. También estoy muy mal con la muerte de Maradona porque yo también soy fanática del Diego. Y me imagino, sí, claro. Está tatuado. ¿A dónde? ¿En qué parte? Porque tengo tatuaje de muchas cosas yo también. Ah, claro. Me imagino, sí. No muestre por las dudas. Sí, no nos muestre el tatuaje porque en una de esas, claro, los tienen en zona un poco más íntima. Entonces, cuéntenos nomás, que le creemos. Ahora, cuéntele a Fede ahí, yo el otro día vi, hoy no la veo, a ver si se corre un poquito. Ahí está. Tiene la foto de Cristina y de Macri al lado. Sí. ¿Cómo? Ay, sí, porque a mí me encanta Cristina, me parece una reformadora, me parece que ha pasado la historia, la primer presidenta mujer, y también me gusta Macri, porque yo creo que Macri agarró el país en un momento y nos salvó de que nos fuéramos a la crisis. Ah, así, bueno, sí, qué claridad política. Sí, claro, bueno. No estudié ciencias políticas. ¿Qué carrera me dijo? No recuerdo si me dijo que está estudiando algo. Pero ciencias políticas no. Yo estoy en muchas carreras, porque a mí me gusta, por ejemplo, estoy estudiando para maestra jardinera, y también estoy estudiando música, porque a mí me gusta. Bueno, son compatibles, están más o menos en la línea. Me gusta, y he pasado por muchas carreras, me gustó mucho economía, estudiar... ¿Economía? ¿Qué tiene que ver con maestra jardinera, economía? Claro, nunca estoy en gripe en todas. ¿Cómo? ¿Qué decía Fede? No, digo que es bien diversa la forma de vivir de Fanny. Sí, demasiado, demasiado. No es excluyente, es incluyente, no. La chica, me gusta decirle, la chica que tiene más pañuelos que años, tiene 22 años y tiene 27 pañuelos. El pañuelo. Me encantan los pañuelos, yo sigo en muchas causas, me encanta, como ven, lo tengo en la cabeza, me pongo en el cuello, todo, me re gustan los pañuelos. Tengo uno de cada color. Yo soy re clienta de acá del que vende los pañuelos en la esquina del patio Olmo. Ah, el patio Olmo. Sí. Lo tiene ahí colgado. Claro, los tiene colgados. Claro. Sí. Los tiene colgados. Yo conozco a los que ponen los carritos, todo, porque los conocen. Ah, la verdad. Claro. Bueno, Fanny, me gustaría que el lunes que viene nos hable de los tatuajes que tiene, me gustó. me gusta. Bueno, porque... le voy a contar de los tatuajes. Tengo el Che Guevara también tatuado. Ah, mire qué bien. El Che, y por ejemplo. Tatué a Ricky Martin también. Ahí lo veo, en el brazo. De Ricky Martin. Escúcheme, Fanny, ahí le estoy viendo en su bracito. Tiene Ricky Martin, ese, a ver, acérquele acá. Ricky Martin al lado del Che Guevara. También me lo tatué a Sandro, porque soy fanática de Sandro, sí, claro, sí. Claro, bueno. A mí me llevaba a mi mamá, ajá, y lo veía a Sandro. Sí, y ese pañuelito, a mí me gustó ese que me mostró el otro día del pañuelito, cuéntenle al Fede, Macri Gato. Tiene un pañuelito que dice Macri Gato. Ah, es un pañuelito amarillo que dice Macri Gato. Y sale una Ah, mira. Un gatito. Sale la... Pero en serio lo venden, esos pañuelos lo venden en serio ahí en el patio Olmo, igual se vende. No se puede creer. Bueno, Fanny, bueno, gracias, le esperamos. Tráigame, venga a ser preparada para, no para mostrarnos, pero para contarnos los tatuajes, porque me interesan los tatuajes, porque un tatuaje es algo que le queda grabado para siempre, ¿no? No era como el pañuelo que se embola, qué sé yo, de las causas ecologista y no se lo pone más. Pero en el pañuelo no se tira, no se lava, no se tira. Claro, son como la bandera de guerra, como claro. Del gauchito Gil, que uno se la deja porque si sí. Bueno, una base, gauchito Gil, yo lo quiero también. Bueno, Fanny. Me encanta venir a la radio, para mí es muy emocionante porque yo soy muy fanática de la radio, me encanta. Bueno, siempre, me encanta la música que pasan. Bueno. Veo que ahí anda con una hermanita suya que escucha una vocecita ahí, debe ser de su hermanita, más chica. Sí, tu hermanita acá. ¿Es fanática como usted de todo? Sí, es fanática. Ajá, bueno, Fanny. Bueno, le mandamos un beso y le esperamos el lunes que viene. Gracias, Fanny. Que tenga linda semana. Chao, Fanny, un gustazo. No, gracias. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos a un Bar. Quédate en casa, como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351 421-4408 www.abuelas.org.ar. La baraja del monstruo. Un encuentro con la literatura y la música del mundo. Conducido por Daniel Monstruo Ampuero. La baraja del monstruo. La baraja del monstruo. Los esperamos los días miércoles a partir de las 21 horas por Radio UTN 94.3 FM y también por la web. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30 por la 94.3 FM UTN. Vale Arévalo y Luis Pulet tienen un bar en la radio o un programa de radio en un bar. Y abren sus puertas los martes de 21 a 23 para recibir a músicos, periodistas, actores, escritores

La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se pasa en el viento el amor. Llevo dentro, esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Esta es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Este es pasar el viento el amor que llevo dentro. Puede comunicarse al 351-7588-208. Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Estamos hablando de Radio Nuestra, que estás en el cielo, en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, nuestra casa. Esta es la cuarta temporada. Estamos hablando ya para la quinta temporada con las autoridades de las emisoras, contratos sustanciosos mediante, vamos a ver si seguimos en el mismo horario y si poniendo estaba la Sagan. Bien. Sí, si la Sagan pone más plata, ven, si no, no. Claro, como bueno. El del Diego, como el del Diego para hacer la noche del 10. Claro, una cosita así. no tanto, porque si nos va a preguntar Claudio, no va a dar vuelta. Bueno, estamos ya en los últimos programas. Este es el último programa del mes de noviembre. Nos quedan 3 o 4 antes de Navidad. Che, se nos fue el año. Los últimos 3 o 4 lunes, o 3 concretamente, creo que son antes del 24, hasta esa fecha. Después haremos un parate en el mes de enero, febrero, volveremos en marzo, ya veremos qué modalidad, cómo estará el mundo dentro de 60 días, qué cosa impredecible, por favor. Sí, ¿no? Oh, Dios mío, nuestras redes sociales, @ Radio Nuestra UTN, tanto en Twitter como en Instagram. Repito, nuestra línea telefónica, 3517-588-208, quien les habla, Quique Zapata, junto al Fede Magni, junto a Macarena Jerez Guerrero en la interpretación de personajes ficcionales, junto a la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, al control y puesta en el aire de Darío Genovese, a la mascota Uni y a Charo González Torres. Hacemos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y esta es información de actrices feministas en el Día del Teatro. Ya le cuento por qué es el Día del Teatro Nacional hoy. Ah, mira. ¿Qué? Macarena Jerez Guerrero, ¿tiene información usted de actrices feministas? Ministerio de las Mujeres y Diversidad, le cuento que tenemos en todo el país, que trabajamos por los derechos de las mujeres y diversidades frente a todas formas de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todos. Si sufriste algún tipo de violencia, te puedes comunicar al 144, que brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género las 24 horas de manera gratuita y en todo el país. Bueno, y también contenta en el Día del Teatro, la verdad, que bueno, compartiendo mucho con el grupo de actrices feministas de Córdoba, que también les paso la info, nos pueden encontrar por Instagram o por Facebook en Actrices Feministas Córdoba. Y bueno, eso, quería decir eso nada más. Muy atenta a lo que va a decir usted del teatro. Bueno, hoy es el Día, como les decía, Nacional del Teatro, en conmemoración al incendio de un teatro, el Teatro de la Ranchería, que fue el primero de Buenos Aires, que se inauguró en noviembre de 1783, allí en las calles Perú y Alsina. Desgraciadamente, el fuego lo destruyó por completo al poco tiempo de su apertura, que fue en 1792, apenas unos años después. Pero durante ese corto periodo que permaneció abierto, funcional, hubo grandes puestas, grandes dramaturgos aprovecharon la ocasión para entrenar obras como Siripo, de Manuel José de Labardén, el cual su manuscrito original quedó incinerado por completo por las llamas ese día. Por aquella desgracia, por aquel incendio de esa sala, Teatro de la Ranchería, hoy, lunes 30 de noviembre, se recuerda el Día Nacional del Teatro. Saludamos a nuestros queridos actores en el nombre suyo, querida Macarena Jerez Guerrero. Bueno, lo que pasaba en... Gracias. No, de nada, son 100 pesos, ya le dije que nada es gratis, hay que vivir. Bueno, venimos de... del teatro. Sí. Margaritas musicales, Margarita para los Chanchos, hoy con 4 pesos de propina, esta banda uruguaya y este Mil Revolución, una hermosura de tema, esta banda que surgió en el año 2000, que ya ha recorrido varios estilos musicales como el ska, el reggae, la música mestiza y la fusión de géneros y distintas influencias, esta gran banda uruguaya que pasaba hoy en Margaritas Musicales, Margarita para los Chanchos, la información de actualidad con Federico Magni. Bueno, el presidente Alberto Fernández habló en la jornada del viernes, donde, bueno, menos 2 ciudades, Argentina entra en la etapa de distanciamiento social, ¿no? Finalizó ya el aislamiento en el contexto de pandemia. Las únicas que van a seguir con el aislamiento sanitario son las localidades de Bariloche y de Puerto Deseado, en el sur nacional, en el sur de nuestro país. De todas maneras, bueno, a pesar de que esta es una buena noticia, fue recibido de buena manera y más o menos es el reflejo de lo que se viene notando en materia de números, ¿no? Que en cual vemos que a nivel nacional, provincial y en cada localidad ha habido una disminución en el número de contagios. No así de los fallecimientos, es una de las tasas que continuó manteniéndose, si bien descendió, pero no demasiado. Bueno, y el presidente Alberto Fernández advirtió que la pandemia está lejos de haber sido erradicada y siguió pidiendo responsabilidad a la población. Se espera que para los primeros días del 2021, el 25% de la población, 25% de la población esté vacunada antes de marzo, ¿no? Hay mucha expectativa. El ministro de Salud, Inés González García, la semana pasada también vaticinó que para los primeros 15 días de enero ya van a comenzar con las vacunaciones en nuestro país. Hay mucha expectativa sobre eso, pero digo, mientras tanto, mientras esperamos que llegue la Sputnik, la de Oxford, la Moderna o lo que sea, hay que seguir cuidándose, ¿no? Cosa que no se está haciendo, es lo que más... No, lamentablemente no. Recomendamos para el próximo sábado 5 la presencia vía streaming de Ataque 77, auto show y streaming. Atenti, los que vivan en Capital Federal, en la zona de Gran Buenos Aires, se va a realizar la presentación de Ataque 77 en el Hipódromo de Palermo en esta modalidad auto show, y si no, lo vamos a poder disfrutar en cualquier rincón del mundo vía streaming a través de las entradas que se pueden adquirir en argentinashowlive.com. Va a ser a partir de la hora 21 el próximo sábado. Vamos a escuchar la primera parte de la nota que le realizaremos a Horacio Sosa, este cantante de nuestro medio, que a través del grupo Postdata marcó a fuego la música urbana de Córdoba y del centro del país. Bueno, un lujo que nos damos en esto de tener la vara alta con los invitados, que agradecemos a las autoridades que nos han destacado y nos han agradecido y nos han potenciado y valorado el esfuerzo que hacemos con los invitados de primer nivel, músicos, artistas, plásticos, políticos, etcétera, que circulan por nuestro programa. Esta es la primera parte de la nota que le realizáramos a Horacio Sosa. Como habíamos anunciado, la visita de este, vamos a ver si le gustan, uno tiene esa tendencia a los calificativos, así no, este emblemático, me gusta esta cosa, suena cantante de nuestro medio, estamos hablando de Horacio Sosa, como habíamos marcado, habíamos dicho. Hola, Quique. ¿Cómo está? Hola, querido, Quique. ¿Cómo estábamos? Tantos años, tanto tiempo. Gracias por la invitación y... disculpas por todos los pasos que hemos tenido que ir atravesando para llegar a este momento. Así es, así es. La verdad fue, vos lo sabés bien, fue muy accidentado. Uh-huh. Pero bueno, así la vida misma, Horacio, querido. La radio es un reflejo de eso, de la vida, por lo menos pretende, ¿no? El programa este pretende ser eso. Bueno, en ese marco queríamos charlar con vos. Han pasado este año, ha sido muy, tenemos la vara muy alta, distintos músicos de Córdoba, y por supuesto estaba en agenda desde hace rato para conocer tu larga trayectoria en nuestro medio, tu valorada trayectoria, aquello que nos marcó a fuego desde el comienzo de la reapertura democrática en el marco de la música urbana contemporánea. Ya veremos cómo la ubicamos más cerca del rock, de la bossa nova, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que fue el Postdata, que integraste junto al Pancho Alvarelo. Pero viene la cosa tuya, empieza en los años 70, como guitarrista del Pancho Heredia. Tocabas con el Pancho. Ajá. Sí, sí, vos sabés que justamente en estos días, nuestro amigo común, el Tito Acevedo, me pidió una... Te felicito por los amigos que tenés. Sí. Me pidió como una semblanza del Negro Palacio. Oh, el Mario, claro. No sé si está atrás de armar algún Siempre está armando el Tito, no sé qué, pero siempre está armando. todo está armando. Entonces siempre me pidió como un video, viste, que donde yo hiciera algún comentario del Negro Palacio. Ajá. Y justamente en ese video comentaba lo mismo que me nace decirte ahora, ¿no? Que en la casa de Mario Palacio, yo lo conocí personalmente a Francisco Heredia. Mirá. A fines del año 76, mirá qué año. Sí. El primer año desde el golpe de la dictadura. Sí. ¿Vos habías pasado, cómo se llamaba el grupo que tenías al comienzo? Claro, yo tuve un grupo que se llamó Comunidad. Comunidad, exactamente. Grupo Comunidad. Era yo me acuerdo. Yo era el Benjamín del grupo, Kiko. Claro. Yo tenía 17 años. Claro, el Péndex. Claro. Era el Péndex del grupo y los que me convocaron a integrar el grupo eran... Sí. El Gordo Rojas, Mario Rojas, sí. Percusionista y cantante, mirá. Tocaba la guitarra también. Sí. Luis Donalicio, que tocaba la chancha, contrabajo. Claro. Músicos que a su vez tenían todo un trabajo coral en los coros de Hugo de la Vega. Claro. Yo de la mano del Gordo Rojas y del Luis. Sí. Y del Chopi Muñoz, un baterista, ahí en Barrio Obrero, ¿viste? Santa Ana y Vieites, ubicate en esa zona, cerca de la U. Bueno, vos sos tu barrio de procedencia de Los Naranjos, por ahí sos vos, ¿no? Yo estoy más para este lado, más hacia el sur, digamos, suroeste, digamos. Yo estoy en Ruta 20 al 2400. Claro, más acá. Ahora, ¿no? De este lado de la ruta, del lado del Parque de la Vida. Pero cuando era más chico, mis viejos vivían en Barrio San Rafael, San Rafael. Queda cruzando la ruta. Sí. Por la calle Vieites. Sí. Vos sabés que alguna vez yo he ido en esa época con la Flaca Palacio, con la Flaca. Claro. En algún momento, por algún tema de sonido, he ido por ahí a tu casa. De afuera. Cargado un rastrojero y no sé qué cosa. Sí, claro. Desde esa época te conozco. Mirá vos. Claro. Bueno, precisamente en Vieites y Santa Ana. Esa era la esquina donde se juntaba toda la barra, ¿viste? Del barrio. Sí. Y ahí confluíamos los músicos que tocábamos con el Gordo Rojas. Sí. Y el Luis Donalicio. Sí. Y el Chopi Muñoz vivía ahí a la vuelta. Claro, era el lugar clave. Y nos juntábamos con un montón de otros personajes del barrio. El Luis Leiva, desaparecido también en el año 76. Estudiante de cine, militante de la JUP. Bueno, por mencionarte otros nombres, ¿no? Raúl Ancil, en fin, se armaba una barra ahí. Bueno, y yo era, como te digo, el Benjamín del grupo, y ahí y Francisco Heredia me había escuchado tocando con ese grupo. Y ese día que me lo encuentro en la casa del Negro Palacio. Sí. Habíamos estado de laburo en el Teatro Griego con el Negro Palacio. Sí. El Mario me había llevado de plomo. Ah, no me digas. Cargaba equipos con el Negro. Claro. Y a la mañana siguiente pasó esto que te digo, de que yo escuché voces a la mañana. Sí. Y olor a café, ¿viste? Y digo, me voy a levantar porque en la cocina se está armando alguna historia. Claro. Yo escuchaba voces y era Francisco. El Negro Palacio con Angélica. Sí. Y el Francisco Heredia, que estaba recién llegado, porque a él el golpe lo agarró de gira afuera del país. Claro, y se quedó. Y él volvió. Claro. Todos los demás siguieron camino a México, pero Francisco se atrevió a volver. Claro, sí. Sus compañeros del grupo Nacimiento, del grupo Elegía de Canto Popular. Claro. Le decían, vos estás loco, ¿cómo te vas a volver a la Argentina? Bueno, siguieron viajes. Francisco, claro. Y Francisco volvió. Y ahí lo conocí yo personalmente y me invitó a tocar. Con y él. Así fue el comienzo de la historia de Posdata, si te pones a pensar. Porque yo conocí... Conocí de cerca las canciones de Francisco. Claro. Porque yo era su guitarrista. Sí. Y bueno, con Elida López en los coros. Claro, claro. Mario Rojas en percusión. O sea, él lo que hizo fue convocar a gente que él había escuchado en grupo comunidad. Claro, claro. Y empezamos a tocar con Francisco. Y bueno, cuando Francisco se fue a México en el año 79, esas canciones de Francisco quedaron ahí como picando, como pelotas picando en el área, ¿viste? Esas canciones eran, aparte del Córdoba Va, algunas otras emblemáticas de los Plepondata. Exacto, esas canciones primigenias de Francisco, ¿no? O sea, Aguas de la Cañada en la Peatonal, claro, Córdoba Va, claro, y bien, todas esas canciones ya habían nacido. Lo más puro postdata. Claro, sí. Y entonces, claro, esas canciones, como te digo, yo las había vivenciado como guitarrista de Francisco, claro, y yo sabía que el impacto que había tenido en una generación incluso anterior a la mía. Sí, sí. Había... Así que bueno, nosotros seguimos tocando esas canciones, además de sumar las que yo empecé a escribir. Sí. Bueno, y en algún momento yo armé posdata con el Pancho Alvarellos, que te corrijo porque dijiste Alvarellos. Y es Alvarellos, sí señor. Alvarellos, porque es español. Sí, sí, sí, sí. No es italiano, ¿viste? Claro, claro. Entonces, por ahí nos tentamos decir Alvarello. Claro, te suena, lo italianizamos. Exacto, lo italianizamos, sí, sí, pero en realidad es español, es Alvarellos, con B corta incluso. Sí, sí, con mi corte. Bueno, pero te quiero decir que... Bueno, ahí se armó postdata y bueno... Y ahí empezó la historia. Claro. Claro, en realidad empezó la historia con Elida López. Uh-huh. Claro, empezaste con Elida, el primer dúo. Con Elida. Elida López fue una cantante sanjuanina. Sí, claro. Una cantante sanjuanina que claro, vivió mucho tiempo en Córdoba, luego volvió a San Juan. Sí, sí, sí. Y bueno, yo me enamoré de su voz. Hermosa voz, hermosa voz. Tenía una voz, tenía una expresión muy intensa. Sí. Uh-huh. Y bueno, y yo, viste, tocaba la viola y empezaba tímidamente a hacer canciones. Sí, la guitarra desde siempre, ¿no? Desde chico. Siempre ha sido como guitarrista. Exacto. Exacto, aunque fíjate vos, Quique, qué ironía, ¿no? Porque, no sé si es una ironía. Sí. En realidad es, para mí también ha sido como un premio de la vida, ¿no? Pero digo que la gente me ve más como cantante que guitarrista. Totalmente, ¿no? Totalmente. A pesar de que mi experiencia en Grupo Comunidad fue más que nada como guitarrista, porque me convocaron porque yo tocaba rápido en esa época, ¿viste? Sí. A ver, nos pasó con la productora que hicimos el posteo para anunciar tu presencia en el programa y yo redacté guitarrista, compositor y docente, me dice la productora, que es mi hija, que conoce a usted, pero tiene 23 años, es otra generación, claro. Que los ha escuchado, por supuesto, porque ha abrazado desde muy chiquita la buena música, por suerte, y me dice, mira, no, vos, pero, bueno, pero guitarrista, Horacio, dice, no le pongas guitarrista. Y que no es un hecho menor, eres guitarrista inicialmente. ¿Yo entendés? No, incluso yo era un tipo, así como te digo, que me gustaba tocar rápido, pero me preocupaba cierto virtuosismo técnico. Ajá, ¿viste? Claro, sí. Pero claro, con los años vos vas abandonando, o no abandonando, pero vas ganando otros aspectos, ¿viste? Están vendiendo la ilusión envuelta en celofán. Alguien prepara un gran juguete en forma de animal. En la peatonal me ofrecen diarios con noticias que nunca saldrán. Leo vidrieras donde dicen que me fiarán. En la peatonal busco la cara de un amigo que ya no vendrá. Tengo una lágrima. peatonal. Pasa Talleres y Belgrano rumbo al Nacional. Pasa en Gitanas, que adivinan lo que roban en la peatonal. En la peatonal me compro un perro, cuatro libros y hasta un cardenal. Me compro un disco bien encuadrado para regalar en la peatonal. En la peatonal me fumo un pucho y miro lejos, ella no vendrá. Me estoy muriendo despacito, de muerte natural. En la peatonal. Yo, por ejemplo, cuando en el primer postdata con Elida, sí, yo le hacía segundas voces a Elida. Mirá. Pero la melodía la cantaba Elida porque la cantante era ella. Claro, claro, claro. Yo no me veía como cantante. Y claro, sin embargo, mira vos, mira vos. Vino el primer disco de postdata, Córdoba va. Sí, sí. Yo grabé esa canción, grabé Aguas de la Cañada, que también me trajo un montón, sí, de satisfacciones en cuanto a, sí, en cuanto a que la gente... Uh-huh. Se copó con la canción, con cómo la había cantado. Y te quiero decir que irónicamente uno se ve más de un modo y la gente te ve de, sí, un, claro, modo. Sí, claro, siempre pasa, y, claro, ¿viste? Claro. Y, que ahora el Córdoba va es una obra conceptual, ¿no? ¿Te acordás que nos gustaba mucho utilizar la palabra hace años? Ya no se utiliza más conceptual, o sea, Pink Floyd conceptual, ¿viste? Bueno, para mí Córdoba va, el postdata es conceptual. ¿En qué aspecto? Que son canciones, pero hay un trabajo textual complementario a las canciones, que es una producción real y previamente imaginaria, y ahí es donde entra lo del conceptual, ¿no? De poner al frente Córdoba, lo urbano, lo textual. Es muy lindo. ¿Cómo nace la incorporación de Res, y, del Toto López, y bueno... Y claro, y vos fijate qué loco, ¿no? Porque en realidad si te pones a ver, el disco, sí, sí, es apenas un perfume de lo que fue el espectáculo poético musical en vivo. Ahí estamos, a eso quería ir. Claro, claro. Digamos, llevar, sí, ese espectáculo tal como lo hacíamos en vivo con los actores, sí, era muy difícil, porque... Se dio ahí una situación, viste, mezclada, sí, porque Postdata ya existía como grupo de música, claro, y se armó este espectáculo poético musical con los actores. Uh-huh. En el medio pero estaba apareció, pensado para un vivo, para una apuesta. Lo del espectáculo musical, poético musical, era como... Para apuesta. Claro, era como una apuesta... Sí. Con actores, para presentación, con textos, claro, claro, claro. Era más como un espectáculo de café concert, sí, como, claro, se llamaba en otra época, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. Y pasó lo de La Falda, que fue, ajá, una experiencia como grupo musical estrictamente. Sí, sí. Entonces eso trajo como una divisoria de aguas ahí, ajá, que a la hora de aparecer un contrato... Sí. Ese contrato vino para la banda musical. Claro, para los músicos exacto, más para cerca Pancho, del rock. Sí, para Pancho y para mí, digamos, claro, como que éramos los que piloteábamos, sí, la banda. Porque Postdata siempre fue se mostró como una banda, sí, pero éramos, fundamentalmente éramos Pancho Alvarellos y yo. Sí, sí, sí, sí. Una vez que Elida se fue... Sí. Pasamos a ser como dúo, un dúo, ¿viste? Un dúo. Un, bueno, dúo con músicos que tocaban con nosotros. Y vos me querés decir que más bien se compraba, entre comillas, ese dúo, la presencia musical, sin lo textual, sin la apuesta, sin lo... Pero ahí vino la crisis nuestra, porque, ajá, el Pancho Alvarello decía, no, tenemos que mostrar lo que es el Córdoba va, porque... Claro. En el momento del contrato con la RCA, lo que, sí, hoy se llama Sony, ¿cierto? Sí, sí. En ese momento era RCA, pero después Sony fue comprada, el catálogo fue comprado por Sony. Sí. Entonces, cuando pasa eso, el Pancho dice, no podemos no... descuidar esto, este aspecto. No mostrar esto que es... Claro. Que había colaborado tanto con el éxito de las canciones, ¿no? Con el nacimiento, las canciones en con sí mismas. Claro, claro. Sí. Y, pero la diferencia que yo tenía con Pancho y con el Toto también, en alguna medida, sí, respecto de llevar el espectáculo al disco, no era factible. Claro. Porque en la RCA te decían, no, la poesía grabada sí, no es sí, lo mismo. Sí. Sí, sí, no sí. Es lo mismo que en vivo, bueno. A pesar de eso, hicimos un intento de llevar parte de ese espíritu de propuesta poético-musical, sí, pero para mí lo que hubiera hecho justicia con el espectáculo poético-musical hubiera sido una toma en vivo de eso, claro, en vivo, que nunca se hizo. Y que en esos tiempos también era muy... Hoy es casi moneda corriente en esas épocas. Exacto. ¿Viste? En casi ese imposible. Momento era más difícil. Claro, claro, claro. Por entonces, Mario el disco fue usted. Como... Claro, el disco fue como un híbrido. Claro. No llegó a ser lo que era sí, el espectáculo sí, poético sí, musical en vivo. Se entiende, se entiende. Y al mismo tiempo la banda quería ser la banda, ¿viste? Uh-huh. La banda específicamente musical. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, este... Por eso también la anécdota de que el Toto, que tenía tanto predicamento en la parte poética del, sí, del trabajo, sí, apareció solamente en un texto, que es el texto de... Mundial. El Mundial. Sí. Que, porque hubo ahí una diferencia de opinión con respecto a todo esto que estamos ajá, hablando. Sí, sí, se entiende. Que se terminó entiende. En un conflicto también entre él y Omar. Claro, claro. Entonces, finalmente, claro, la única solución que encontramos en el momento fue el Toto ya había grabado el texto del Mundial. Sí. Entonces le dijimos a Omar, bueno, Omar, vos vas a ser el actor que diga todas las poesías. Claro, claro. Con excepción del Mundial. Sí, claro, claro, claro. Y así quedó. Y así quedó, y así quedó. Y así quedó. En esa pero digamos... fue todo un tire y afloje interno, sí, sí, sí, sí, sí, bueno, cosas de que, esos que siempre pasan en que pasan de la banda que siempre y, pasan y me imagino que mucho más cuando son como dos puestas estéticas, propuestas casi no antagónicas, son absolutamente complementarias, pero desde el punto de vista de la producción discográfica, como vos bien decís, exacto, la RCA quiere vender, viste, como y exacto, yo, viste, y no va la poesía, hermano, acá vamos con música, viste, como exacto, son. O sea, y la industria. Pero quiero hacer justicia con una serie de antecedentes que son importantes. Sí. Porque Córdoba va como idea, digamos, espectáculo, idea de espectáculo poético musical, tiene sí, antecedentes. Ajá. Nosotros habíamos hecho un espectáculo que se llamaba No se muera nunca, que ajá, era un libro de poesías de un poeta cordobés, Héctor Solazo. Ajá. Lo habían hecho musicalmente, como integralmente también, de la misma forma. Exacto. Integrábamos canciones claro, combinadas con las poesías de Solazo. Sí, sí, sí. El libro se llamaba Contra la muerte, pero... Para presentar ese libro hicimos sí, el espectáculo que se bien, llamaba No se muera nunca. Bien. Y ahí participamos Posdata, Luis Aleso. Ajá. Posdata cuando estaba Elida López. Con todavía. Elida, bien. Luis Aleso. Sí. Omar Resk. Sí, que sí. Era el que decía los textos. Sí. No sé quién más me puedo estar olvidando de alguien. Pero digamos... Sí. Ese fue el antecedente inmediato, claro, inmediatamente claro, anterior a sí, lo que fue el sí, espectáculo sí, poético musical Córdoba va. Yo me acuerdo, perdón, ¿no? La que tiene que ver con esto, que una vez llegó a mis manos una, mira, yo no me acuerdo bien si era la Canta Rock, ¿te acuerdas del librito? Sí, claro. O la Toco y Canto. Quiero sí, pensar que era la Canta Rock, que te habían hecho un dibujito a vos, sí, y al Pancho, ¿te acordás? Y que sí, salió, claro, y que salía la letra del Córdoba va. Y yo sí, la tenía sí, la revista con un amor a esa revista, porque salía la letra de Córdoba va tal sí. cual al lado de Pedro y Pablo, ¿me entendés? O sea, a nivel nacional. Y para mí es era que... la inserción de la música de Córdoba en el escenario nacional, ¿me entendés? O sea, sincero. Es que a lo mejor fue una tarea inconclusa esa, Quique, porque nosotros sí. asomamos la nariz por Buenos Aires. Ajá, a eso quería llegar. Y fue una tarea inconclusa, porque sí. a lo mejor tendríamos que haber tenido otra resistencia sí. al monstruo que significa Buenos Aires. Sí, pero cuando apareció... A la vida en Buenos Aires, ¿no? Cuando apareció... Haber tenido eso de otra la revistita, no, la revistita. Ustedes no creo que hayan desembarcado en Buenos Aires. Era como que se había filtrado. Salió por prepotencia de... Lo que pasa es que cuando un sello de Buenos Aires, ajá. un sello discográfico, te toma... Claro, claro. Sí o sí hay filtraciones, claro. filtraciones interesadas por sí, parte sí, sí. De la empresa. Me decís que era entonces, la RCA, ¿no? Claro, ellos nos agitaban, nos claro, decían, vengan claro. a Buenos Aires, vengan a vivir a Buenos Aires. Claro, claro. Porque si pegan acá, pegan en todo el país. Sí, sí. Ellos le veían posibilidad al grupo. Sí, claro. Pero claro. éramos nosotros los que no teníamos la resistencia claro. para estar más de 15 días afuera de Córdoba. Claro, sí, sí, sí. Nunca lo charlaron. Nunca lo charlaron, nunca se fueron. Muchas veces charlamos con Pancho. Uh-huh, lo intentamos, pero con Pancho éramos muy, muy rigurosos con nosotros mismos, en el sentido ajá. de que sentíamos que nuestra condición de cantores cordobeses iba sí. a desnaturalizar allá. Nos tiraba a Córdoba, Quique, claro, nos tiraba claro, a Córdoba, nos tiraba a volver sí, sí, a ver sí. la cañada y estábamos 15 días grabando en Buenos Aires y nos resultaba largo, sí. ¿viste? Aguas de la cañada que nunca serán del mar. Fue en tus orillas donde yo empecé a soñar. Éramos la siesta y el espanto vecinal. Éramos los niños dueños de tu basura. Y nos viste correr, y nos viste crecer. Aguas de la cañada que nunca serán del mar. Fue en tus orillas donde yo empecé a soñar. Mojamos los pies, donde nos dejamos olvidada la niñez. Cuántos sobrenombres olvidados sin querer. Éramos la infancia que robaba sin saber. Y nos viste pasar, y nos viste cambiar. Aguas de la cañada donde mojamos los pies, donde nos dejamos olvidada la niñez. Gracias. Quique Zapata y un gran equipo presentan Cantando, se alegra, el cielito lindo, más corazones. Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada o a través del poderoso streaming www.frc.utn.edu.ar/radio. Esta es la primera parte de nuestro invitado central hoy en nuestro programa, Horacio Sosa. La música que escuchábamos en la peatonal, canción de el Pancho Heredia, también interpretada por Horacio Sosa, Posdata, la formación más conocida. Recordemos que, como nos contaba en la nota, la primera formación antes que el Pancho Alvarellos estaba Elida López en dúo con Horacio Sosa en la mítica ya formación Posdata. El segundo tema que escuchábamos, Aguas de la Cañada, también de Francisco Heredia, la interpretación del trío Borda Sosa Cor en vivo en el Auditorio Carlos Ortiz de La Voz del Interior. El 6 de septiembre de 2004 fue este registro de esta versión de Aguas de la Cañada con esta formación, la última que integrara Horacio Sosa con este excelente trío: Ariel Borda, guitarra y voz; Horacio Sosa, voz y guitarra; y Sergio Cor, guitarra y voz. La música que escuchamos en esta primera parte. Vamos con más información de actualidad con Federico Magni. Bueno, este día viernes, este próximo viernes 4 de diciembre, Córdoba ingresa, en realidad continúa dentro de la reapertura de la temporada turística. Lo que fue, recordemos, el fin de semana largo anterior, que fue... bueno, la verdad es que generó mucho movimiento, mucha circulación de personas, donde justo en ese fin de semana se habilitaba a aquellos propietarios que residían en departamentos distintos a donde se encontraba la propiedad, tenían la habilitación para ir a esos lugares. Bueno, desde este viernes ya se habilita el turismo para los residentes dentro de la provincia de Córdoba, y también es fin de semana largo. Así es. Lunes 7 Puente, el martes 8 el Día de la Virgen, bueno, por lo cual se espera que haya mucho movimiento dentro de la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta el antecedente pasado, ¿no? Se espera que también por parte de la provincia de Córdoba manejen de mejor manera la situación, sobre todo en las rutas y en los puntos turísticos más importantes. Y también desde este próximo viernes se espera que se reanude el transporte interurbano, que permitiría que más turistas puedan hacer uso de esta posibilidad. Uh-huh. Y también desde este primero de diciembre, desde la jornada de mañana, suben los peajes, justo en el comienzo de la temporada turística, ¿no? Los peajes casualmente de accesos a Córdoba. Sí. Que dicho sea de paso, Camino de las Sierras está siendo investigado por la filtración de datos. Ajá. Recientemente, sí, sobre todo de aquellos que hacían uso del sistema del telepeaje, donde, bueno, hay datos importantes, ¿no? Ni hablar de los domicilios, datos personales y de las tarjetas de crédito, de débito, que son los que se utilizan para pagar esto. Bueno, se habría filtrado la información de más de 50.000 personas. Por eso está siendo investigada también Camino de las Sierras. Mientras se realizaba el traslado después del velatorio en Casa de Gobierno de Diego Maradona esta semana, estas imágenes que nos han quedado grabado a fuego, ¿no? En el corazón, en la mente, cuando se llevaba su cuerpo, que permitió que también a mucha gente lo despidiera en ese camino hacia el cementerio. Sí. En ese mismo momento hizo un gol el Napoli, su querido equipo. Lo hizo en contra el único italiano del equipo rival, un napolitano que se llama Armando Anastasio. Armando y Anastasio es un nombre que deriva del griego, bueno, no sé cómo se pronuncia acá, está escrito en griego, y que significa resurrección. Eso significa Anastasio, el segundo nombre de Armando, el que hizo el gol como Armando Diego Maradona. ¡Wow! Muchas causalidades, ¿no? Bueno, una curiosidad. En el mundo del deporte, durante el fin de semana, las únicas presentaciones de selecciones nacionales tuvieron lugar. El seleccionado de básquet, en sí. El cual, bueno, todos salieron a la cancha con la 10 y Maradona en el dorsal. Y después jugaron los Pumas el sábado por la mañana frente a los All Blacks. Así es. No hubo ningún homenaje por parte de los Pumas, sí, por suerte, de los All Blacks, que antes de realizar el jaca tendieron en el medio del campo de juego la camiseta totalmente negra y con el dorsal 10 y Maradona, ¿no? Sin embargo, los Pumas, nada, ¿no? Pero bueno. Parece ser que los rugbyers están más cerca de Inglaterra que de Argentina, cosa caso contrario de los jugadores de rugby ingleses, ¿no? Bueno. Sí. Ser rugbyer, discúlpeme el prejuicio. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Ahí está nuestra productora Vanessa Ríos, la traidora. Vanessa Ríos, le cuento, Fede, se nos va ahora al sur, vuelve a su pago, nos deja abandonado totalmente, estamos absolutamente tristes. Se va, huye del calor. Huye del calor allá al fresco de Tierra del Fuego. Bueno, la fantasma ella le encanta andar. Le voy a hacer una pregunta filosófica del millón. Se la tendríamos que hacer al autor del libro Ciencia Monstruosa, ¿no? A Díaz Añel, que estuvo con nosotros acá. Debajo de los el fantasma, ¿no es cierto? Porque se saca la sábana. Sí. ¿Qué tiene abajo? ¿Está desnudo o no tiene nada? ¿Es aire así, nada? Toco el aire, no lo toco. Claro. No se sabe, yo creo, ¿no? Que sería nada, ¿no? La nada sería misma. La nada misma. Uh-huh. Bueno, ahí anda nuestra productora con una sábana porque tiene complejo de fantasma, cantando como el tema de los piojos de nuestra cortina, atravesando las paredes, la traidora que nos deja y se va al sur. No, mentira, se va. Va a seguir trabajando desde allá la producción del programa junto con Guadalupe Zapata y nos avisa que está ingresando a nuestra sala, admitida, espero que le ponga admisión. ¿Cómo le va? Ay, hay que armarse de paciencia. Hay que armarse de paciencia. ¿Cómo le va, Herencia? Hola, ¿cómo andan? Herencia, ¿sí? La pesada, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Hola, good afternoon, ¿cómo están? ¿Vio? Qué lindo, se volvió el Fede. Very well. Volvió el Fede, que usted lo pelea al Fede, pero... Sí, lo veo. ¿Cómo anda? Barbudo ahí, sí, como extraño. Siempre, este chico impresentable. Está medio, ahí, está medio, una cresta. Está una onda una hippie. Cresta, barbudo. ¿Sabe qué le dije yo? La estética. Parece un hippie. Sí, de su programa, querido. La estética visual. Gracias, programa. Muchas gracias. Siempre igual. Parece un hippie de Pedro y Pablo, le dije yo. Que no es lo mismo que un hippie de Piero. Zurdos que traen, zurdos comunistas, ¿viste? No, no empieces. Es un orgullo para mí. Claro, qué cosa. Cada imagen. Pero la puta que lo parió. Cada imagen tiene que no empiece. Herencia, no empiece. No. No está el horno para bollo. Es un día triste, semana triste, días tristes. Nosotros lo queremos mucho a Maradona y hablan los peronistas, hablan los kirchneristas. Y sí, porque era peronista. Son los primeros que politizaron, claro. Los primeros que empiezan a utilizar cualquier tema para politizar. Ustedes cualquier cosa la politizan, la vacuna. Ahora me enteré de la vacuna, les digo que ni tanta cantidad van a hacer, o sea, siempre con los viste, siempre la cuestión, viste, con los rusos, nunca van a hacer un tratado con países primer mundo, escuchame. Ah, no, sí, Rusia. Siempre eligiendo esos países, China, viste, ahora la India, que también está igual que acá, que no sé cuál. claro, la vacuna van a reproducir. Pero deje hablar estupidez. No. ¿Usted sabe quién fue el primero que colocó el primero que colocó un satélite, un cohete? ¿Quiénes fueron? ¿Qué quiere que fueron los Yankees con ese circo de hacer este un en el desierto? Si ustedes echan, siempre hay un motivo que tienen, siempre van a tener. Fueron los rusos que van a aceptar las cosas. Yo le dije el programa anterior y el COIFE, ¿qué pasó? Ahora vienen a hablar de la pandemia, que la han manejado horriblemente mal, ¿viste? No se puede creer lo que hace. ¿Por qué mal? ¿Qué hubiera hecho? La legalización del aborto. ¿Qué hubiera hecho herencia del presidente? El país a pedazos, la gente se muere de hambre y ellos ocupándose en legalizar el aborto. O sea, hermano, ¿qué cambia? Por Dios. Hay que ver. Pero no sea nombre huevada. Tanta cosa de qué ocuparse, te vienen ahora. Después las viejas, todas las salen a hablar boludez. La legalización del aborto como si fuera para celebrar. No, deje hablar para celebrar, ¿viste? Celebrar sería que tendrían que aprobar el 25 de diciembre. El 25, qué lindo, ¿no? Que se aprobara el 25. En una simbología abortando al niño. Te digo, claro, porque vamos claro. Para peor, ¿viste? Cosa que diga la prometí la heladera llena. Claro. ¿Qué dice? si se aprueba el aborto el día 25, así, mi hermana decía, abortaron al niño Jesús, los comunistas. Pero si es lo que quieren y lo van a agarrar para allá hablar escuchame, este país da para todo. Bueno, en ese todo el país. Es insoportable. Nos prometieron la heladera llena. ¿Cómo? Prometieron la heladera llena, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero que... Bueno, pero con Macri ni heladera teníamos. Claro, ahora Macri, tiene heladera. No falta nada para que estemos... Ah. ¿Qué? Está vacía ahora, pero ¿qué me va a decir? ¿Que es mentira lo que estoy diciendo? Sí, bueno. ¿Me va a decir que es mentira? ¿Que no prometieron una heladera llena? Y bueno, pero... Por favor. Cuando se prometió no estaba... Yo no cuento a los jubilados que es una vergüenza lo que han hecho. Mire, ni le digo la represión, ¿viste? Que empezaron a agarrarse de los disturbios, porque fueron unos violentos los que se presentaron y el accionar de la policía. Bueno, parece un poquito ahí. Sea respetuosa con ese tema de Maradona, no se meta porque le ha hecho de un patadón en el... Pero iban a dejar que avanzaran los violentos contra la gente inocente, o sea, y ya lo querían politizar. Ustedes lo politizaron al tema, Fue la policía de Rodríguez Larreta la que reprimió. Muy bien, Rodríguez Larreta. Santilli, muy bien. ¿Cómo les gusta? Muy bien lo que hicieron, porque cortaron la cadena violento. No, con ese tema de Maradona no se meta, no la soporto más. Eso es mi límite. Hoy es mejor. Que le vaya bien. Que le vaya mal, mejor dicho. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Hola, soy Luis Pulet de Vamos a un Bar y te pido que, como yo, te quedes en tu casa. Quédate en casa y escucha la radio. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30 por la 94.3 FM UTN. Querido nieto o nieta, naciste en septiembre como un brote de vida que mitiga el invierno. Han pasado muchas primaveras, sin embargo, la más deseada aún no ha llegado. Con tu hermano te estamos buscando. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.

momento rítmico de hitazos, como dice el Fede Magni, de canciones. Hoy decidimos poner a este clásico, La Mano de Dios, la versión de Rodrigo Bueno, una de las canciones quizás que más se ha escuchado, más trillada por estos días, que recuerdan la noticia tan terrible para la humanidad toda, que fue la sorpresiva muerte del astro del fútbol mundial, Diego Maradona. Hoy, canciones que se cantan solas. Rodrigo, La Mano de Dios, un poco más de información de actualidad en el último tramo de nuestro programa con el Fede Magni. Antes, te digo que nuestra línea telefónica es el 3517-588-208 y nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, Radio Nuestra UTN. Bienvenida su presencia, bienvenido su comentario. Ahora sí, perdón, información de actualidad, Fede. Es difícil todavía despegarse un poco de lo que fue la muerte de Maradona, todo lo que pasó la semana pasada. Sin duda. Lo que sucedió también a través de las redes sociales, y bueno, durante el fin de semana se expresaron las hijas de Maradona también, con algunos mensajes, los hijos de Maradona recordándolo y demás. Pero también durante la muerte de Maradona, lamentablemente sucedió lo que creo que todo el mundo esperaba, ¿no? La filtración de la imagen esta de Diego en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? En la cual seguramente el cuerpo y demás. Bueno, así sucedió, ¿no? Con los trabajadores de la funeraria que se sacaron estas fotos. Pero qué pedazo de prófugo. Estúpido. Bueno, estúpido. Sí. Y era cantado que iba a pasar, ¿no? Era cantado que por alguna u otra parte iba a llegar esa lamentable imagen. Y lamentable también que se haya difundido la imagen de esta persona que se sacó la foto con Maradona, que en muchos casos también se habló de que había un conjunto de una barra brava persiguiéndolo, que lo habían encontrado, que lo habían asesinado. Bueno, eso no pasó. Sí se entregaron a la justicia a los trabajadores de esta funeraria, que bueno, se habían sacado las fotos con el cuerpo de Maradona, pidieron disculpas del caso y demás, y habrá que ver, que evaluar, o que la justicia en realidad evalúe las responsabilidades, ¿no? Que le van a caer por parte de la justicia a estas personas que, sin lugar a duda, siguieron violentando a la figura de Diego Maradona, como tanto se lo ha hecho en vida, bueno, una vez muerto también, ¿no? Vamos a escuchar la segunda y última parte de la nota que le realizáramos a Horacio Sosa, este cantante conocido años atrás por su permanencia, porque nos marcó a fuego la música urbana desde el grupo Posdata. Luego vino esa canción que grabó Mercedes Sosa, nos cuenta la historia, Horacio Sosa, de cómo nació a través de el zurdo Roque y la Tere Ferrero en Francia, en alguna guitarreada post-concierto, le hacen escuchar este tema a Mercedes, posteriormente la graba hace 35 años de esto, y fue quizás una proyección nacional indiscutible la de Horacio Sosa, quien ha grabado junto a Lito Nevia, Fandermole, Peteco Carabajal, el mismísimo zurdo Roque y Ariel Borda, entre otros muchos músicos. Gracias por la nota, Horacio Sosa. La Falda, habíamos conocido músicos, yo lo conocí en La Falda, conocí a un pilón de músicos. Sí, a todos, aquella primera Falda 83-84, fue más o menos esa época, ¿no? Exacto, porque Posdata fue revelación en el año 83 y en el año 84. Claro, ahí en La Falda. Y el disco se graba en el 85, 84. El disco se graba en el 84. Ajá. Y sale en el 85. Claro. Salió en enero del 85. Sí, sí. Yo esto lo pude ver, había como receptividad con los músicos nacionales, con ustedes. Era una propuesta. Exacto. Era una propuesta aceptada, tomada, valorada. Sí, no solamente por el público ni hablemos. Pero por también. Había un montón de músicos, amigos que conocimos ahí, yo lo conocí a la Trova Rosarina, la conocimos en esa época. Claro. A Fito, a Fander, obviamente Baglietto. Después, con los que no hablé, pero sí los vi ahí, porque estábamos ahí en los pasillos del festival. Sí. Lo vimos al Flaco, lo vimos a Charlie, lo vimos a Lerner. Claro, Y después vinieron otros contactos, lo conocimos a Jorge Cumbo, pudimos contar con él para el disco Ícaro, grabamos un tema de él que se llama Mientras Ella Duerme. Sí, se me acuerdo. Que lo tocó en Quena el Pancho. Cumbo le cedió la parte de Quena a Pancho. Sí. Y Cumbo tocó un Sicus. Te quiero decir, una decisión, muy buenas relaciones con todo ese panorama. Sí. Estaba para hacer dulce en Buenos Aires, por decirlo en criollo, pero fue sí una decisión. Viste, tampoco uno tiene la bola de cristal. No puedo decir si nos quedábamos hubiera ido bien y hubiéramos pegado, como decían los productores, yo creo que sí, porque incluso había, se puede hacer un paralelismo, digamos, con lo que sucedía en Rosario, que llegó a Buenos Aires, que lo tomó la escena musical nacional y lo proyectó, porque indudablemente fue eso, ¿no? Yo creo que Posdata hubiera sido lo mismo. Y además, vos fijate, Quique, que hubo otro dato, que fue otro hecho, digamos, no solamente un dato, sino un hecho determinante para mí, que fue lo de Mercedes. Claro, cuando te graba Quiero Amar Mi País. Claro, cuando graba Quiero Amar Mi País. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Te lo escuchó? ¿Te llamó ella? ¿Se lo dice vos? Eso fue loquísimo, Quique, porque lo he contado miles de veces, pero lo voy a seguir contando siempre porque fue muy loco. Sí. Quetral estaba de gira en Francia. Ajá. Sí. Y tres días después de tocar en una ciudad del sur de Francia, en esa misma ciudad iba a cantar Mercedes. Sí. Entonces el zurdo y la Tere, ¿qué dicen? Dicen, nos quedemos a ver la Mercedes. Claro, claro. Sí. Fanática la Tere de Tere Ferrero de la Met. Sí. Y ya la conocían incluso personalmente a Mercedes. Claro, claro. Entonces fueron al concierto de Mercedes, fueron al hotel a buscarla, a verla, a saludarla, terminaron cenando con ella y con los músicos, y en la guitarreada de la sobremesa, la Tere Ferrero le canta Quiero Amar Mi País. No, jodeme, no lo sabía. Tal cual, es así. No te puedo creer. Y se enamora del tema, le gusta. Ella dice, che, y esa canción qué linda. Bueno, meses después de eso, que Quetral vuelve de la gira, y un día yo me cruzo con el zurdo en la calle. Sí. Y el zurdo me dice, Horacio, tenés que mandarle Quiero Amar Mi País a Mercedes. Claro. ¿Cómo se dice? Así fue, loco. Mirá vos, qué loco. Esa no fue la vez que perdieron los instrumentos, los Quetral, y se les trabieron en Mercedes, una vuelta. Mercedes le dio una mano, pasó toda esa historia, Mirá vos, qué lindo. Así sí, que fue, no, creo que fue en esa gira de fue de vía Tere Ferrero. Vía Tere Ferrero. Vía Zurdo y vía Tere, el porque zurdo el zurdo y, claro, la acompañaba, claro, ¿viste? Claro, claro, claro. Porque el zurdo y la Tere muchas veces me invitaron a tocar con ellos, y en esa época muchas veces compartíamos el escenario. Sí, claro, claro. Entonces había una camaradería muy grande con ellos. No solamente mía, del Pancho Alvarellos también. Claro, claro. Eran muy amigos. Pero qué canción preciosa, ¿cómo se te puede...? Te dicho en Córdoba, ¿cómo mierda podés hacer un tema así? Tan bonito, ¿no? No hay fórmula, ¿viste? Porque no me sale otra igual. Acepto tu Quiero Amar Mi País. Claro, claro. Bueno, no, en realidad uno siempre quiere que salga otra. Sí. Sí, y claro. Que salga y que sea hasta mejor, ¿viste? No yo, sé. Yo me acuerdo que el otro día lo charlamos cuando establecimos el contacto para hacer la nota, que yo en ese tiempo estaba en LB2 y vos habías sacado Ojo con la Grúa, un trabajo solista, sí. Así que había pasado claro. Medio desapercibido. Y yo me enojé mucho, la verdad, te confieso, años después. Primero mi admiración eterna con vos de haberte visto y debe ser al grupo que más entrada le he pagado en mi vida, porque después entré a laburar con la Flaca Palacio y ya formaba parte del backstage, ¿viste? Ya no pagaba exacto, más. Exacto, claro. Pero antes era el que juntaba platita para ir a verlo a Posdata, ¿no? Y amaba a Posdata y lo he comprado y lo he consumido y lo he defendido. Y como te digo, es el orgullo que sentía cuando lo vi, cuando vi el dibujito tuyo en la Canta Rock y en el Pancho, dije la puta que lo parió, llegaron, ¿viste? Una cosa así. Claro. Bueno, pero sí. Voy a esto. Cuando grabaste El Ojo con la Grúa, yo dije, chao, era un tema pop, ¿viste? Lindo. Sí, era un código más rock. Sí, rock and más, pop, más pop and rock. Sí, más pop and rock. Claro, claro. Y yo me enojé porque yo te dije, Horacio, no, la verdad es que no me gusta el lado de lo que has hecho. ¿Cómo, o sea, a ver, cómo podés hacer este tema? No porque sea feo, sino porque sos vos. No, y esto, claro. Y bueno, Quique, nada, no, bueno, no te enojas que te lo pregunte la IP. No, me dijiste vos, bueno, como sos vos, así, de la grandeza, la humildad de los grandes. Y así que en LB2, me acuerdo en la 99.7, te pregunté eso. Y me dijiste, bueno, pero fuiste muy duro, lo podrías haber aliviado un poco. Porque, no era que no me gustaba el tema, pero al lado de, viste, de Quiero Amar Mi País, de, no sé, de los temas que pueden ser del Pancho, pero lo popularizaron ustedes, de, viste. ¿Cómo remontas eso, no? ¿Cómo, sí, ¿cómo pero bueno, es que está bien que vos tengas esa mirada porque, bueno, lo haces desde tu lugar. Sí, para sí. Nosotros no fue ni siquiera una concesión, sino claro, probar claro. Otra forma. Claro, de por supuesto. Pero además, para mí fue probar otra forma de decir, ¿viste? Absolutamente válida, lo digo ahora como diciendo y además, qué boludo. Me parece, no, pero me parece bárbaro que vos... Que un tema te guste menos pero, que el otro. No, es... pero no es que me gusta menos, me gusta mucho lo otro. Es la vara tan alta. Oh, bueno, para mí, hacer una vara tan alta, ¿entendés? Por que eso. No hay forma. Eso. Y después. Pero digo, después, me parece, está dentro del juego, digamos. Yo me acuerdo que. En ningún caso me afecta mal, te quiero decir. Claro, ¿entendés? No, no sé, pero sí. Al contrario, me encanta la sinceridad que puede haber claro. De expresar, che, porque, no me gustó, me parece que la vara estaba más alta. Claro, está bien, me parece bien. Voy. No es, y te voy a repetir, no es, porque hasta te lo puedo tararear al tema, lo conozco en memoria, el ojo con sí. El ojo. Pero no es que no me gustaba, sino que venía de Posdata, de consumirlo, de esa cosa para mí conceptual y inigualable. Después hay nomás, porque debe haber sido del 85, 86, Quiero Amar Mi País y de la grabación de Mercedes sí. Y toda la historia. Bueno, seguía alta la vara y después vino lo otro, entonces que uno se quedaba ahí como con gusto a poco, pero no nada sí, más. Sí, pero ¿no? Vos fijate que para compensar en el terreno de las formas, ¿no? Sí. No porque me pareciera a mí que porque por ejemplo, en Ojo con la Grúa, a mí me gusta mucho la letra de esa canción. Sí, sí, sí, a mí también. Sí, sí. Me encanta el solo que puso Bernardo Baraj ahí. Es Baraj. La puta que lo terrible parió. Solo de saxo que puso claro, ahí. Claro. Y sí, yo sí. Me di el gusto de tocar con mi hermano Leo y con mi hermano Palín ahí. Claro, Leo y Palín, sí, sí. Era la primera vez que yo llevaba a mis hermanos, que eran muy pichones. Muy pichones, sí, me acuerdo. A grabar en Buenos Aires. Sí. Y sí. Encima fue en el estudio de Lito Nevia. Claro, entonces, en Melopea. En Melopea. Era claro. era mucha cosa importante, sí, sí, sí. ¿Viste? Bueno, por eso te digo, yo después cuando con los años, ¿viste? Uno piensa, ¿qué boludo? ¿Cómo le voy a decir esto a Horacio? Melopea, Lito Neve, me acuerdo que era la primera vez que tus hermanos, que ahora grababan. Son músicos, grababan, sí. No sé, Baraj, ¿viste? Toda la historia, y yo le vengo a decir insolentemente que la vara que está bajando a la mierda. No, bueno, pero vos fíjate, digo, para compensar en el terreno de la forma, te decía, sí. Después de Ojo con la Grúa viene Canción Espejo, que yo la grabé claro. con Lito, claro. Que aparte a mí se me piantaban los lagrimones pero. Cuando yo estaba en la sala sí. y Nevi estaba grabando ahí Canción sí. Espejo, ¿viste? Cuando claro. empezó, que cuando entra Lito, segunda estrofa del tema, cuando sí. entra, desaparezco del tema yo. Claro. Te metiste para adentro. Claro. No, porque viste que él tiene esa manera de frasear y claro, de cantar y, es, claro. y esa voz. Sí, sí, sí, sí. Yo no sabés lo que me emocioné cuando empezó claro. a cantar. Y bueno, ahora cada tanto la vuelvo a escuchar claro. en mi casa y digo... Pensar que estuvo Lito Nevia claro, cantando claro, ahí, claro. ¿viste? Son gustitos que la profesión, digamos, la vida sí, me claro. dio. Están llevando a otra parte los oídos de la gente. Le están quitando sus adentros, sus misterios, sus espejos. ¿Quién viene a mirarse en mi canción? ¿Quién viene en auxilio de este amor? Están llevando a otra parte las miradas de la gente. Va penetrando por sus ojos ese mundo tan distante. ¿Quién viene a mirar? Desde afuera, desde adentro, la comunión de los humildes, casi un sueño de otro tiempo. Después hubo varios años así como de parate, por decirlo, no fue, nunca te paraste. Sí. Tú fuiste más dedicado al tema docente en la universidad, como sí. hablábamos recién, das sí. clases en la Universidad de Villa María, la Universidad Nacional. Sí. Y después viene algo que me gustó muchísimo, que también me pareció supremo, y en el marco de la vara alta, que fueron cordobeses. Que fue lo último que han hecho con Ariel y con bueno, Sergio. Hay un disco que a mí me gustaría que vos lo escucharas bien, que se llama Ocre. Ah, pero claro, sí. Ocre para mí... Quedó perdido disco, al medio, pero, totalmente. Sí, ojo, sí, no es que lo compare sí. o... No, tampoco, te entiendo. Tampoco sí, voy sí. a decir... Discas. Mirá, tiene aquellas canciones o es un disco, no, sí. eso no lo puedo decir yo, Quique, pero... Sí, pero es un buen disco, pero sí, claro. Sí fue un gran disco por todo lo que viví para hacerlo. Claro, claro. Porque claro. esa fue una producción independiente, porque ahí ajá. lo conocí a Pepe Morlands. Ajá. Pepe Morlands, que había sido el dueño de Arrope. De Arrope, claro, sí. Bueno, un día estábamos tocando con el trío, con Ariel y Sergio, que ya había empezado a funcionar como trío. Sí. en Ruido de Fondo, el boliche que tuvo el Pepe Novo. En Alta Córdoba, sí señor. Exacto. Tiempo después que Pepe Morland cerró a Rope, uh-huh. El Pepe Novo armó Ruido de Fondo. Sí, señor. Uh-huh. Ahí confluimos con el Ariel y el Sergio, y ahí empezó el trío, lo que después se llamó Cordobeses. Sí, digamos. Sí, ahí comienza, nace ahí Ruido de Fondo, en esa en serie. En realidad Cordobeses es el nombre del disco. Claro. El trío claro. Se llamaba Borda Sosa Corn. Sí, sí, sí, sí. Y una noche el Pepe Morland me dice ahí, che, a mí me gustaría que Cordobeses grabara, sí, pero Horacio, vos tenés que grabar también un nuevo disco tuyo solista. Ajá. Tráeme un presupuesto de un estudio de grabación, sí, y si me cuadra, adelante. Mira, ya en carácter de productor. En carácter de productor. Productor muy atípico, sí, ¿viste? Sí. Porque el Pepe sí. Nunca pasó su actividad económica, profesional, claro. Nunca pasó por la producción artística. Sí. Era un gusto que él se daba, digamos. Sí. Así que yo le presenté un presupuesto. Sí. De un disco de Ocre, y ahí fue Ocre. Del estudio de los hermanos Vergallo. Sí. Que unos chaqueños que se graban todo, que son unos divinos totales. Ajá. Desdémona se llama el estudio. Ah, sí, bueno, Desdémona, sí, claro. Desdémona, claro. Bueno. Sí. Ellos todavía no estaban donde están ahora, cerca uh-huh. del río, ahí cerca del puente Tablada. Sí, sí. Sino que estaban más en Alberdi, cerca del nuevo centro, ¿viste? Sí, el nuevo centro sí. Shopping. Tengo una idea, sí. En la batalla de Cepeda estaban. Ajá. Lo que antes era la bajada Caseros. Claro. Y le presenté un presupuesto de ese estudio y el Pepe me dio el ok, el Pepe Morland. Sí. Y nació. Y allá fuimos y ahí nació Ocre y lo grabamos, pero nos tomamos todo el tiempo para grabarlo bien, lo masterizamos en Buenos Aires. Sí. Bueno, está, sí, es un día en buen. Y tengo un gran orgullo de ese disco. Sí, la verdad. Y luego vino también, paralelamente casi, sí. Que hicimos el Cordobeses con Ariel y Sergio, claro, también. Claro. Una experiencia hermosa porque cristalizamos lo que estábamos viviendo como trío, ¿viste? Claro. Y aparte fue una experiencia generosa, digo, en el sentido de que dijimos, bueno, a ver, cada uno ponga sus canciones, las canciones más celebradas de cada uno, sí. Y las compartamos entre nosotros y las compartamos con el público. Hermoso. Mezclemos los públicos. Sí, en ese sentido fue, fue una propuesta generosa, digamos. Y es muy generosa, muy equilibrada, porque se nota lo de cada uno sin despersonalizarse. No es un trío, son los tres, ¿viste? Sí. ¿No? Sí. Es muy loco, muy lindo. Aparte que ahí también tocó el Pablo Jaurena el bandoneón, tocó Pablo el zurdo. Jaurena. El Jaurena toca en Corazón Urbano, toca un bandoneón. Sí. Palín, mi hermano Palín, tocó la batería en varios temas. Sí. ¿Qué zurdo? ¿El zurdo Roque? Está allí, ¿no? El zurdo tocó en Córdoba Bá, un 4. Claro, un 4 venezolano. Sí, señor. Sí. Bueno, sí, no, el Mauro Grandi. Ciabattini, Mauro Grandi. Ciabattini tocó un solo ahí de saxo en el Ícaro. Sí, en fin, fue un disco para nosotros. Sí, el Pancho Castillo, claro, se mandó un solazo en Los de la Orilla, la canción de Ariel. Sí, no, un discazo. Bueno, sí, la verdad que eso fue lindo. Bueno, y este año 2020 yo tenía el plan de entrar al estudio, ¿viste? Mira vos, hacer algo tuyo. Para grabar un disco con músicas uh-huh. fundacionales del vínculo con Pancho Alvarellos. Mirá. Músicas de la época de Posdata, del primer Posdata, que nunca se grabaron. Mirá. Entonces a mí me quedó, ¿viste? ¿Temas eso tuyos? Picando. Hay temas míos y hay músicas instrumentales sí. que tocábamos con Pancho de otros autores. Bueno, se tiene que venir el 2021. Bueno, sí. espero que la vida me dé la posibilidad claro, de grabar ese disco. Claro que te lo va a dar. Bueno. Y de un disco con canciones nuevas también. Uh-huh. Horacio Sosa, querido, estaría toda la noche hablando con vos, pero viste, de ahí nace el tiempo es tirano en radio. Ah, sí, sí, en los medios. En los medios. Este, es un gustazo la idea después de tantos años de radio, en esta radio querida como es la UTN, que pasa mucha música de Córdoba, World Music, buena música, sí. Es valorizar, poner en valor a todos los que han hecho la escena local, y sin duda que en ese marco, eso que te dije al comienzo de emblemático, queda chico, sos un prócer en esto, y perdóname, no es franela ni mucho menos. Me parece... Ya, mis hermanos me tienen mal acostumbrado, ajá, mis hermanos, porque en la familia me dicen legend. Legend, claro, ¿viste? Claro, leyenda, leyenda. En inglés, ¿viste? Sí, sí, claro. Sí. Pero que sos, loco, hacete cargo, a ver. No, para nada, o sea, porque a mí me suena más a estatua, ¿viste? Claro, a bronce. A hombre, claro, muerto. Claro, suena, no, ¿viste? No, por supuesto, por eso. Pero por eso digo, cuando digo poner en valor, es seguís bien, te veo bien de salud, te veo enérgico. Otro tipo con el pelo corto, está en Pendex, ya está como para... Sí, pop. Estoy ahí con un look. Después haces pop. Ya lo voy a difundir. Pasás al rap, por favor. El rap necesita, claro, gente, ¿viste? Sí, Quique. Así que, soy, bueno, yo el agradecido, porque esta complicidad que vos tenés con todos los músicos, con los escritores, con la gente que participa en Córdoba de distintas disciplinas, tenés una complicidad que nosotros agradecemos mucho, porque necesitamos esa difusión. Pero claro. Necesitamos llegar a la gente y, uh-huh, que la gente siempre sepa que, claro, que estamos vivos y, sí, que vamos a seguir tocando y cantando, supuesto, y grabando, y que esperamos la presencialidad. Urgente. La esperamos ansiosamente, claro, y claro, con la esperanza de que en el 2021 tengamos esa chance de volver a encontrarnos, de volver a abrazarnos. Sí, claro. Sabemos que va a ser difícil, pero ojalá que, de a poco, que se todo va lo que se está esperando resulte para que recuperemos eso, nada menos, uh-huh, ¿no? Que es como el aire de la vida, ¿no? Sí, pero por supuesto. Así que ahora eso no me resta más que agradecerte, somos parte de esta historia, y yo desde un lugar humilde de mediador entre los seres queridos de la música, los talentosos, los grandes productores de esta música, y no me gusta decir la gente, porque si la gente es, somos todos Vicentín, la gente es la que dice la tierra es plana, toda esta historia, me cago en la gente, o sea, el público, ¿no? Ese que ha sido parte del... Serrat decía en una canción, hay gente para todo. Claro, claro, claro. Pero digo, hay la gente del palo, los que queremos, sí, un mundo mejor desde el arte, desde la política, desde la cultura. Te agradecemos mucho, gracias por la música, gracias como siempre. La idea era potenciarte, ponerte en valor, porque estás muy activo, te veo bien, te veo productivo, hay un gran anuncio como es este disco pendiente para el 2021, y bueno, lo vamos a esperar con ansias, y como siempre, seguimos difundiendo cada vez que podemos postdata, Horacio Sosa, cordobeses, aquí por lo menos en nuestro espacio en la UTN, y te quiero agradecer mucho. Ya te voy a acercar también, lo podés encontrar en Spotify, sí, el disco que hicieron mis hijos, que se llama Los Árboles. Ah, sí, tengo una idea, sí, claro, lo busco. Está muy, muy lindo, son, mirá, 7 canciones que han hecho, sí, son, mirá, mi hijo mayor Pedro y el, sí, que le sigue Santiago. Ajá. Han grabado un disco que está muy bonito, buscalo, se llama Los Árboles, sí, y si lo estás, busco, en esto de difundir cosas de Córdoba, sí, te, claro, va a gustar escucharlo. Vamos Yo a participo cerrar. En alguna canción, pero está bueno el disco, no porque sean mis hijos, pero no, está bueno. No, por supuesto. Vamos a cerrar la nota con un tema de esos. Bueno, Quique. Bueno, gracias, Horacio, querido. Te mando un gran abrazo, me alegra mucho. Te agradezco a vos. Gracias por la música, por tantos años. Muchas gracias, che, muchas, bueno, gracias. Un gusto abrazo para mí. Thank you. tiene dos madres que lo reciben en paz. Ángel de la vida, no nos olvides. Pan de cada día, danos de comer. Danos de comer. A cada Dios hay que rezarle esta plegaria. Estoy solo con mi canto y esta es mi oración diaria. Si hay un ángel es el nuestro y no es divino, es bien concreto. Hoy le lanzo este pedido, aunque se lo lleve el viento. Pa' que no nos falte el pan para alimentar nuestro deseo. No hay verdad si no hay comida y si no busco lo que quiero. Sinceridad e inteligencia que haya hoy sobre la mesa, pa' poder sentir la vida y pensar lo que nos puebla. Un hombre ciego mima a su perro, que hoy lo ha sacado a pasear. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Este es el último bloque y tramo de nuestro programa, ya estamos en la despedida. Agradecemos nuevamente la deferencia de Horacio Sosa y la humildad de los grandes y de compartir charlas abiertas con nosotros, para la gente. Nosotros somos un vehículo, y el agradecimiento por las últimas palabras hacia mi persona y en realidad hacia todo el equipo por posibilitar a los músicos comunicarse con la gente, expresarle y decirle que están más vivos que nunca, que no son leyendas, que son actualidad. De hecho, ese anuncio tan lindo, que el próximo año se va a grabar un nuevo disco de Horacio Sosa, que lo anunciará aquí, y va a ser para el 2020, va a ser seguramente para el 2021, la música que escuchábamos, canción Espejo, junto a Lito Nevia, y esta anécdota que cuenta él, que cada vez que lo escucha a Lito y esta canción, dice, pensar que Lito Nevia me acompañó en esta canción ahí en los estudios Melopea, en ese trabajo que fue Línea del Corazón. hermoso trabajo grabado en Melopea. Y por último, Pan de Cada Día, la versión de Los Árboles, que son jóvenes músicos, entre otros Pedro y Santiago Sosa, hijos de Horacio Sosa, con la participación del mismísimo Horacio Sosa en este tema que acabamos de escuchar. Muchas gracias por la nota. Vamos con la información final que nos propone Federico Magni. Bueno, como lo adelantábamos, bueno, en realidad lo comentábamos a lo largo del programa, este martes comenzará el debate por el aborto, por la interrupción, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por el Gobierno Nacional en diputados. Va a comenzar este próximo martes. Se espera que para mediados de diciembre se vote en ambas cámaras del Congreso. Mientras, este fin de semana pasado hubo caravanas contra el aborto en todo el país, obviamente llevado a cabo por la Iglesia Católica, Evangélica y organizaciones de la sociedad civil, convocaron a marchar este sábado, ¿no? Lo cierto, lo concreto, es que hay mucha expectativa entre las organizaciones feministas y de derechos de las mujeres y de los cuerpos gestantes, porque vaticinan de que va a ser un año favorable para el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de algunas diferencias con el proyecto original de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que hay mucha expectativa, vamos a ver qué pasa. Se espera que el debate no sea tan extenso como fue el del año 2018, que estuvo cerca de su aprobación. Pero bueno, ya comienzan las reuniones, las comisiones y los debates en diputados esta semana. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. La presentación estuvo a cargo hoy de quienes habla, Quique Zapata, el acompañamiento en el desarrollo de la información de actualidad de Federico Magni, la interpretación de los personajes ficcionales de la actriz Macarena Jerez Guerrero, la producción, redes y todo lo que tiene que ver con la producción de contenidos de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, alias El Fantasma, que me da un mate. Ah, le cuento, hoy es el Día Nacional del Mate, también para los materos. Yo no soy mate. Mira. Sí. Qué rico. Hoy lunes sí, 30, un matecito, mate. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta vos? Sí, amargo. Amargo. Bien amargo. Sí, bien amargo. Bien amargo. Y ahora con todo esto de la pandemia, de no compartirlo, te digo que sí, que me gusta porque manejo más mis tiempos. Es otra cosa, ¿no? Gente es cierto. Apurándome. Totalmente. Me preparo mi termo con el agua que no se hierva, digo, soy bastante hinchapelota con el mate y bueno, muy uruguayo, ustedes lo que anda y toma con el termo y se echa cuando quiere. Claro. Sí, sí. Bueno, es un homenaje al nacimiento, le cuento, del comandante guaraní Andrés Guasurari y Artigas, el mismísimo Artigas, ¿no? Uno de los líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que además fue impulsor de la producción y comercialización de la yerba mate que tanto desarrollo tiene en la actualidad, ¿no? En toda la zona del litoral. Uh-huh. Bueno, esas son las razones por las que hoy es el Día Nacional del Mate, mientras el fantasma, la veo ahí tomar mate, a la traidora que nos deja, abandona nuestra productora, se ríe ella. Nuestra productora Vanessa Ríos, que no, mentira, se vuelve al sur, pero después vuelve, después no lo vamos a liberar fácilmente de eso. Sí, se va a ver su gente allá, saludos a sus papás, y después vuelve nuestra productora. Mire quién está ahí. Carolina pide admitir. La Caro, querida, Carolina la Rolinga, admitida, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Ya estamos en la recta final. Loco. Siempre viene al último. ¿Qué onda, chabones? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Caro? Y sí, loco, ya estoy con el horario de noche, ya uno está volviendo a la normalidad. Sí. Cerveceando de toda noche, loco. Hoy medio bajó, ¿viste? Digo, y bueno, sí, loco, voy a pasar un rato por el programa. Y sí, estamos todos tristes, Carolina. Es loco, hablar ahí con los pies un poco, veo, qué sé yo. Claro. Claro, claro. Ay, corre mal este fin de semana, este año, loco. Año de mierda. Sí, la verdad. La verdad. Año, chelo. Por favor. Esperemos, bueno, nos consagremos ahora con la legalización del aborto, fin de año, este gobierno, loco. Vamos a meterle ahí porque. Claro. O si no, que pague el IFE. Tremenda. O que pague el IFE, tu guanaco. Bueno, sí, también, loco. ¿Qué es eso? La ayuda es buena para la gente, loco. Claro. Así que siempre viene bien. Bueno, claro, la escucho pero triste. Yo sé que no nos van a dejar a Gamba. No nos van a dejar a Gamba. Usted sabe que yo soy peronista, loco, y no nos van a dejar a Gamba. Estoy resumiendo. No. Vamos. A donde vaya, nos iremos a buscar. Basta de muerte, loco, basta de muerte. Ya está, se termina este año. No, qué año de mierda, ¿no? Claro. La puta, qué amargo, el gusto amargo, loco, ahí, por lo del Diego. Claro. Todos atrás y Dios de nueve, siempre en upside, como dicen los caballeros de la quema, ¿no? Listos para cabecear y nadie nos tira un puto córner. Qué frase. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Ah, sin ninguna duda. Con ella, de Manu Chao. Sin ninguna duda. Voy a pedir para el programa que viene, La vida es una tómbola, y yo bueno, me quedo con esa. Bueno, no le hemos puesto hoy, le explicamos al comienzo del programa, porque la verdad es que justamente, ¿se acuerda que hace poquito fue el cumpleaños de Maradona y Carolina? Bueno, pusimos todos esos temas para no trillar de nuevo, pusimos hoy otra onda. Pero y ahí lo ponemos en el programa que viene. Se lo voy a traer. Si usted lo pide, es ley. Sí, loco, usted sabe que me manda los rock and roll, ahora me trajo el del Pato, que no viene bien acá. Pero para mí que soñó lo imposible, y que lo posible, loco, está por llegar. ¿Viste? Eso. Usted no sé qué influencias tiene ahí con Darío Genovese, que pide algo y el guaso corre para todos lados y nomás lo baja a MP3. No sé si, qué sé yo, le da plata. Loco, soñemos con lo imposible porque lo posible se agotó. Así que, loco, vamos que se va a hacer legal el aborto. Sí. Bueno, usted lo había pedido al tema de Callejeros Imposible, ahí se lo ha conseguido, la vamos a despedir con ese tema. Está un poquito triste, vamos, póngase para arriba. Sí, gusto amargo, loco, pero bueno, vamos ahí, el rock and roll no hace ahí. La música lo mejor que hay, también pasó el día de la música, luego el día del teatro. Santa Cecilia, claro, Santa Cecilia, lo recordamos, sí. Bueno, vamos, fuerza. Loco. Fuerza Carolina, que hace la vida. Loco, gusto amargo, que anden bien. Bueno, gracias. Gracias, Carolina. Que tengas buena semana. Hasta luego, loco. Gente querida, hay que cuidarse, no hay que relajarse. Le deseamos una buena semana. Nos cuidemos, usemos barbijo, no nos amontonemos, así es, a decenas de personas. Cuidémonos, que está por venir la vacuna, y no nos relajemos, porque el virus sigue estando ahí, del otro lado. El bicho traicionero, como dijo el Chuy. Bueno, sí. Fede Magni, querido, el gusto verte, que tengas buena semana, un gran abrazo. Gracias. Chao, igualmente, Kike, equipo, y será hasta la próxima semana. Chao, Maca, querida, nos vemos. Que tengas buena semana. Un saludo a nuestra productora, un saludo a Darío Genovese. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 23 en 94.3. Imposible. Callejeros.